de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbo desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterios. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! Juan Carlos Aguilar ha sido conducido al Palacio de Justicia de Bilbao para prestar declaración. Posteriormente, el juez ha decretado el ingreso en la prisión de Basauri del falso maestro Shaolin, acusado de dar muerte a dos mujeres. En todo caso, esta persona bien se le considere plenamente imputable o bien se le pueda considerar parcialmente inimputable. Ya digo, en todo caso, durante un periodo muy prolongado tiene que estar privado de libertad. ¿Prolongado sería de cuánto? Hombre, no sé, es prematuro, pero vamos, desde luego más de 20 años seguro, seguro. La mujer que descuartizó a Aguilar la semana pasada, cuyo resto se encontró la Ertzaintza en bolsas de plástico en el interior del gimnasio, ha sido identificada como Jenny Sofía Rebollo, colombiana de 40 años. Mientras tanto, Maureen Ada Autuya, la mujer nigeriana que fue también agredida en el gimnasio, ha fallecido en el hospital de Basurto. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a La Otra Mirada. Bienvenidos todos en este momento mágico, sin duda, de la noche, donde siempre cubiertos por el manto de las estrellas zarpamos en nuestra particular travesía. Esta noche tengo mucho contenido que ofreceros y poner directamente sobre el tapete radiofónico en una noche donde van a pasar, como siempre, muchos buenos amigos e invitados en este programa. Yo no sé si qué pensáis vosotros en eso de las llamadas casualidades. Hay algunas casualidades que, como poco, dejan pensativo, y mucho más cuando van unidas a una crónica negra en España. Y me voy a explicar. 3 de junio del año 2009 aparecía muerto en un hotel de Tailandia uno de esos actores que todos tenemos justo metido en la retina, David Carradine. Él había interpretado durante muchísimos años aquel mítico personaje llamado Kung Fu. ¿Quién no ha visto en aquellas tardes de merienda aquella mítica serie que nos transportaba en las artes marciales de aquel personaje, sin duda alguna unido con un carácter de espiritualidad? Tenía que ser otro 3 de junio, pero de este año, cuando directamente en todos los noticiarios aparecía una terrible noticia. Una vez más se abría y se escribe de nuevo la crónica negra en España. Un hombre llamado Juan Carlos Aguilar, conocido en ambientes como el monje Shaolin, un tipo de esos raros que todos hemos podido visualizar en la televisión, era detenido por la policía en una imagen dantesca. Allí había golpeado a una mujer que después ha muerto y se ha descubierto que era autor de una segunda muerte. Su nombre, Ada Autuya y Jenny Sofía. Para poder dimensionar un poquito este difícil terreno, para intentar siempre entender la oscura noche de la mente de un criminal, esta noche en este tiempo de radio tengo el placer de saludar a un viejo amigo y colaborador de La Otra Mirada, el especialista Juan Ángel Lanta. Juan, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, Alejandro. Gracias. Bueno, pues como siempre, un placer recibirte. Fíjate qué casualidad, ¿no? En una secuencia diferente de tiempo, coinciden en un mismo día, no tiene nada que ver, pero bueno, fíjate, ¿no? Dos posturas muy clave dentro del terreno de las artes marciales. Oye, ¿quién era este tipo, Juan Carlos Aguilar, el llamado monje Shaolin? Porque comentábamos fuera de micrófono que tú tenías unas referencias muy cercanas sobre este personaje, ¿no? Sí, esto es otra casualidad, como esta de las que estabas contando tú, porque yo le conocí a este antes, cuando estaba empezando. En Bilbao tampoco, en País Vasco tampoco somos muchos los que hacíamos o empezamos a hacer determinadas artes marciales, ¿no? Yo tengo también una versión de Kung Fu que se llama Wing Chun, y bueno, hace un tiempo ya, pues un compañero y yo queríamos que lo que hacíamos nosotros estuviera homologado, y entonces nos metimos dentro de la Federación de Karate. Y a través de ahí nosotros pues éramos los directores en el País Vasco del Kung Fu, que se daba en el karate. Y entonces apareció este señor, Juan Carlos Aguilar, que se llamaba, por aquel entonces, como había venido, se había marchado a China, decía que había estado en templos Shaolin, que había aprendido, volvió, y ya se llamaba Wang Aguilar, ¿vale? Yo le conocí ahí. Bueno. Que día decía que, bueno, pues que hacía Kung Fu y esto, muy bien. Estuvimos allí donde estuvieron el otro día la policía, donde encontraron a esta chica en el gimnasio ese que tiene ahí en Bilbao. Y bueno, pues ahí nos propuso que, bueno, pues que quería entrar, pero con determinadas condiciones. Y las condiciones le dijimos que probablemente nos iban a aceptar. Pues pedíamos dinero por los alumnos que llevara, o que no se les cobrara tanto, o lo que sea. Y bueno, al final le pusimos también en contacto con el responsable de Madrid y se le dijo que no. Entonces yo por eso sé que este no había pertenecido a la Federación de Karate. Luego, claro, es relativamente fácil luego montar tú una asociación. Tú montas una asociación con dos amigos, con tres amigos, y dices la asociación de Kung Fu Shaolin, o me da igual, del Kung Fu, el que sea, y tienes tú tu asociación. Tú das tus títulos dentro de esa asociación y tú te haces campeón del mundo o del universo dentro de tu asociación. Eso es relativamente fácil, pues para eso están las federaciones, ¿no? Que son más homologadas. Entonces estaba la Federación de Karate, la Federación de Judo y la de Taekwondo. Nosotros encajamos un poquito mejor dentro de la de Karate y así estuvimos. Entonces ahí conocí yo a este tipo, que bueno, pues sí, es un poco, era un poco rarito, un poquito diferente, pero bueno. Cuando se hacen también diferentes artes marciales también tiendes a ser un poco diferente, un poco raro, ¿no? Porque no es lo que se hace habitualmente. Eso no quiere decir que tenga que terminar como ha terminado este. No, sin duda alguna. Según la referencia que nosotros tenemos, este hombre volvió en 1995 después de un viaje a tierras orientales, como es evidente. Pero claro, estás dibujando ya a una persona que está entrando en una especie de catarsis, una especie de mutación, ¿no? Porque cambiarse el nombre, aparecer con el título solemne de maestro Shaolin, etc. En aquel momento, Juan, y entendiendo, ¿no?, los cortafuegos lógicamente personales, qué pequeño es el mundo, ¿no?, en definitiva, ¿no? ¿Te ha sorprendido a ti personalmente después ver la naturaleza, cómo puede llegar a terminar la historia de alguien así? Sí, siempre sorprende. Son cosas que no son, o sea, no puedes calcular, no puedes prever. Es muy difícil. Dios dirá, o ya siga sabiendo más o menos a qué es debido que haya tenido, bueno, que haya hecho lo que ha hecho, ¿no? Bueno, esto es una asesino en serie, está claro. Ha metido a dos personas, ha matado a dos chicas. Ha encontrado esto de una y la otra falleció ayer, por los golpes que le había dado. Es una asesino en serie. Ya, bueno, además hubiera seguido matando, o sea, ha empezado a matar, seguiría matando, o habrá matado antes, porque es un poquito que estamos hablando antes, ¿no? Un asesino en serie no surge por generación espontánea. Un asesino en serie tiene un recorrido que cuando vayan investigando, irán tirando para atrás y se irá sabiendo más cosas de esto. Los medios de comunicación siempre están ahí y quieren dar la última noticia, pero, la última noticia cuanto antes. Claro. Y normalmente se da la última noticia, o sea, se da la noticia muy rápida sin tener toda la información. Se pierde un montón de información y luego puede ser que esté tergiversado, ¿no? No digo voluntariamente, sino porque se tiene tanta premura que no se espera que trabajen bien las fuerzas de seguridad, ¿no? y ellos manejan mucho más información, estarán investigando. Pero lo que está claro es que una persona con esa tendencia homicida no surge de hoy para mañana, mucho menos con 40, creo que tiene 47 años, mucho menos con 47 años, tendencias homicidas empiezan antes, y tienen un recorrido. Tiene un recorrido del tipo que sea. Bien, dicen que no está fichado, pero ya veremos a ver qué es, tirando hacia atrás, qué es lo que se encuentra, ¿no? Dónde pudo haber un punto de inflexión en el que detone a este tipo de personas. Su hermano murió un poquito antes de que él se marchara para China. Murió en una situación extraña, en situaciones extrañas, ¿vale? Murió aplastado por el hermano que tenía el gimnasio. Y bajó a coger algo en el ascensor, con el montacargas que tienen allí, y el montacargas bajó y le aplastó. Bueno, me comentaban el otro día que, yo no sé muy bien eso, pero me comentaban el otro día que los montacargas no bajan si la puerta de fuera está abierta. No funciona, es una medida de seguridad. No sé, no quiero, ni tampoco quiero insinuar que eso pudo ser un detonante de muchas cosas, o pudo ser un inicio de otras. Sí, está claro que el hermano murió en circunstancias raras, que él se marchó poco después a tierras orientales, que volvió con el nombre cambiado al de un tiempo ya y se quedó con el gimnasio que estaba haciendo ahí, dando ese tipo de cosas. Bueno, pues hay que tener mucha más información para poder analizarlo bien y para poder hablar con conocimiento de causa. Como hay que hacerlo, por supuesto, lógicamente, Juan. En aquel momento se tomó a la tremenda el que no lo quisieran aceptar en la federación. ¿Se lo tomó mal? Sí, yo me imagino que sí. Vamos con nosotros. Este chico, lo que yo le conozco, que son dos veces, ¿eh? También vamos a poner las cosas en su medida. Estuve dos veces con él. Estuvimos dos veces con él. Hombre, la sensación que daba es que siempre estaba como enfadado, ¿no? Tenía una cara como muy agresiva continuamente y siempre estaba enfadado. Hombre, no le gustaba las condiciones que había, entonces él quería tener otro tipo de condiciones. Pero le dijo que prefería hablar con los de Madrid, que eran los responsables, con los que llevaban la Federación de Karate. Bueno, yo creo que fue a Madrid, que ahí estuvieron hablando y que no le admitieron esas condiciones, que no se admitían esas condiciones. Pues cuánta... Imagino que bien no se lo tomaría y luego montó su asociación o lo que fuera y ya fue haciendo sus pinos. ¿Cuántas vueltas? Hacía mucha publicidad, eso sí es cierto. Ya, era un hombre sin duda alguna mediático por lo que tenemos, sí, por la información que tenemos, ¿no? Lo que no deja de ser sorprendente, que en definitiva este mundo es un auténtico pañuelo, en el que, bueno, en el terreno que tú manejas, la detección del engaño corporal, la formación de los cuerpos y medios de seguridad del Estado y demás, recordemos hoy la figura de este tipo relacionado con un deporte que es, oye, que no podemos demonizar ni es nuestro propósito en absoluto, ¿no? Pero qué pequeño es el mundo, en definitiva. Antes de cambiar absolutamente de registro, un paralelismo, ¿no? Me ha hecho pensar, antes poníamos el reflejo de David Carradine con este hombre que al final termina devorado por su propio ego en una circunstancia un poco rara y siempre muy tendencioso al terreno de la prostitución y demás, en unos ambientes tórdidos y raros. Fíjate, paralelismo de nuevo con este tipo, ¿no? Con Juan Carlos Aguilar. En una abuela pluma, ¿no? Yo comprendo que, como tú bien dices, hay que tener más datos, hay que ser bien comedido, pero ¿podemos establecer una especie de pequeño perfil de personas que son devoradas por su propio ego? ¿Qué les pasa a estos tipos, no? No sé, fíjate que no sé si es tanto que sea una persona devorada por su ego, sino que a él se hayan dado una serie de circunstancias en las que, bueno, le han afectado psíquicamente de una determinada manera y por supuesto no quiero decir que esté mal de la cabeza, ni mucho menos, que sea un enfermo, no, simplemente que le han afectado y, bueno, le han llevado la tendencia de agresividad que tuviera hacia un lado. Tengamos en cuenta, pero nuevamente son hipótesis. Claro, te entiendo, Juan. Aquí que no nos oye nadie, ¿vale? Entonces, son hipótesis, pues, de una persona que dice que se va a aprender en, vale, Shaolin, ¿no? Donde los monjes Shaolin, que una de las características primordiales es el control de la agresividad, el control de la ira. Vale, pues ponemos un ejemplo bien. Sin embargo, este chico, cuando lo he visto, y si, imagino que si nos fijamos en sus vídeos, veremos que tiene cara siempre como de enfado, como de ira, como un rictus duro. A la mayoría de los otros monjes Shaolin que tú ves cuando van a hacer ejercicios, van a hacer lo que sea, no se les ve ese tipo de cara. Se les ve como más tranquilos, como más apaciguados. Punto número uno. Y va, entiendo que para tratar de controlar su ira. Es lo que ha dicho alguna vez, creo que se le ha oído. bueno, pues no es capaz de controlar su ira. Cuando viene, se casa, pero después, creo que es con una oriental, tiene algún hijo, se divorcia, con lo cual es un trauma también mayor. Está en una zona en la que está dando, que tiene su gimnasio, que yo conozco la zona de Bilbao, y está muy cerca de una zona en la que hay prostitución. Por si se junta una serie de factores, pues al final tenemos un cóctel, y este cóctel puede salir pues en un sitio, en un sentido o en otro. Este sentido parece que ha salido en el peor de los sentidos. Desgraciadamente así. En cualquier caso, una vez que pase el tiempo, que haya suficientes datos, ya haremos un análisis serio y riguroso, y cuando buenamente te apetezca. Yo, en cualquier caso, te agradezco que en Corte Personal hayas querido compartir con nosotros, bueno, pues ese reflejo, ¿no? El que hubieras conocido a este hombre y que lo hayas querido contar en estos micrófonos. Juan, también en este tiempo de radio, y comentábamos fuera de micrófono algo que nos ha ido preocupando paulatinamente, no te voy a decir ahora, sino durante toda esta larga temporada de radio, en el que hemos puesto en escena, desgraciadamente, en la figura y el dibujo del propio terrorismo, ¿no? Dos atentados, uno en París, uno en Londres, donde el de Londres fue absolutamente dantesco, la figura de dos hombres acabando con la vida de un militar a machetazo en mitad de la calle, y un concepto que tenemos que renombrar hoy, ¿no? Dimensionar y entender. Célula terrorista. Juan, en una primera instancia, ¿qué opinas tú de lo que está sucediendo? Pues, mira, es que ya esto ya, célula terrorista, esto ya es que, o podría ser que el islamismo radical, en este caso, parece ser el islamismo radical, ha conseguido convencer a una serie de personas ya no tienen una vinculación tan directa con el entramado terrorista, ¿no? Con la jerarquía terrorista, sino que ha conseguido convencer a una serie de personas de que, bueno, pues hay un enemigo común, que ese enemigo común se puede atacar en el momento en que uno decida y con las armas que uno decida. Uno de ellos, el de París, creo recordar, vamos, ese compró el cuchillo con el que le agredió al militar, policía, no recuerdo, era militar también, nada, una hora y media antes. O sea, la premeditación, igual estaba la premeditación de hacerlo, pero no tenía los materiales para hacerlo mucho tiempo antes. O sea, es todavía mucho más complicado de detectar. Bueno, no se puede detectar. Es inviable. Tú no puedes detectar que una persona dentro de dos horas vaya a coger un cuchillo y le vaya a agredir al primero que pase por la calle. En este caso todavía no es el primero que pasa por la calle, han sido militares, pero como sigamos así, la deriva va a ser al primero que pase por la calle. Y eso ya hemos comentado aquí más de una vez. Eso sí es verdadero terrorismo. Ya podemos ir temiendo, ¿eh? Ya podemos ir temiendo. Y más entendiendo, nosotros, por desgracia, tú y yo vivimos en un país que hemos tenido que convivir, desgraciadamente, codo a codo con esa lacra terrorista, ¿no? Con ese lenguaje el cual tiñe de sangre y sufrimiento, letras mayúsculas, pues a una propia sociedad. Mira, en ese sentido, tú que estás muy cercano, ¿no?, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Has visto algún tipo de comentario o reticencia? Dice, oye, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahora unos tipos, a la voz de ya, cogen un machete, matan aquí a tal, y eso prácticamente, ¿cómo controlar eso? Porque bajo mi punto de vista, no sé cómo se lo van a orquestar, pero lo tienen bien difícil, ¿eh? No se puede controlar, es lo que estábamos diciendo, Alejandro, no, eso no se puede controlar. Si ya lo de antes era difícil, si ya tener una cantidad importante de efectivos tratando de impedir que determinadas religiones extremistas o ideologías extremistas hagan daño a la población, atenten contra algunas determinadas cosas, y ahí estamos hablando siempre de grupos, ¿no? Vamos a ver que vamos a tratar de detectar grupos, qué uniones tienen entre ellos, qué comunicaciones tienen, cómo se organizan y tal. Si eso es tan complicado y efectivamente pues nos pueden atacar en cualquier lado nos pone una bomba o nos comete un atentado en cualquier sitio, cuando ya se trata de, como ellos los han denominado, lobos solitarios, pues ya es muy complicado. No complicado, no, vamos, es inviable, no se puede hacer. De hecho, además, el otro día parece ser que pues alguien de Al-Qaeda ha dicho que eso, que les alenta, que se hace el cargo de estos atentados y que sigan atentando cualquier persona que tenga ganas de hacerlo en el momento y lugar contra considere que lo tiene que hacer. Es que representa lo contrario a lo que imagino que a lo que Al-Qaeda en este caso representa. Sin duda alguna. Dime. Sí, que digo que sin duda alguna con lo que estás diciendo, Juan. Con lo cual, no es que sea complicado, es que al final vamos a terminar histéricos todos, ¿no?, unos contra otros. Eso lo que hace es cerrar más las la apertura de miras. Es decir, protegernos más, proteger nosotros a nuestro grupo de referencia con respecto a otros grupos de referencia. Y lo cual eso es muy preocupante, crea unas auténticas tensiones en el tejido de la propia sociedad. Interesante eso que tú estás diciendo, porque se crea el concepto de miedo al miedo, ¿no? Y ya es la protección sobre la protección, y me armo para aquellos que vienen a atacarnos. O sea, esto la verdad que es un auténtico delirio. Juan, entramos ya en el tiempo de epílogo a tu participación esta noche en La Otra Mirada. Mira, recuerdo como hace unos años, y te hacía mención fuera de micrófono, una película ponía en situación todo lo que puede llegar a convertirse un momento en nuestra sociedad. Aquella película se llamaba Estado de Sitio, ¿no? Donde se cercaba, ¿no?, la búsqueda del terrorismo. Mira, yo ya no sé si decirte si se va a crear una especie de estigma para todo aquel que pertenezca al Islam, aquel que tenga su tendencia hacia Alá o a ciertas creencias, donde van a terminar absolutamente vigilados, ¿no? Tengo que decirlo, ¿no? Ya solamente por pertenecer o tener una ideología o creer en, a partir de ese momento se van a poner, no sé por qué, me da la impresión que se le va a poner una serie de cortafuegos, una serie de modelos de vigilancia muy especiales al resto de la sociedad. Y eso preocupa y mucho, tengo que decirlo. Pues no creo que vaya a ser, fíjate que eso sería un, va a ser, eso sería, llegaría más tarde. Antes vamos a ser nosotros mismos los que hagamos ese tipo de cortafuegos. Y me voy a explicar, en épocas de crisis como las que estamos, y con este tipo de, bueno, en este caso ha sido lo de el islamismo este radical, que son los que se suponen que han matado a estas dos personas. Pero es que me estoy acordando que el otro día la extrema derecha en Francia, creo que fue, pues anduvieron ahí a porrazos, a golpes y a agresiones porque se van a casar dos homosexuales. En épocas de crisis y con ideologías extremas, lo que ocurre es que cada grupo tira para su lado. Y tira para su lado al final, como estamos hablando de épocas de crisis, de cierta necesidad, pues cuando los materiales son limitados y todos tenemos que competir por ellos, nosotros queremos que los tengan nuestro grupo. Y si para eso hay que enfrentarse a otro grupo, de la forma que sea, para que ellos no lo tengan, lo hacemos. Eso sería un plano general. Pero cuidado, hay que tener mucho cuidado. En geología dice que las placas tectónicas van quebrando fuerza y solamente liberan y se normaliza de una sola forma, ¿no? Con un terremoto. Y eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, pues, Juan, perdona que te cambie yo de registro. Mira, escucha esto. Tengo en mis manos un libro de un tipo alucinante. Mira, te voy a hablar de este libro. Se llama Detección del Engaño y lo escribe un tal Juan Ángel Anta. ¿Lo conoces? No sé quién será. Alguna Oye, vez en un espejo lo he visto, pero alguna vez. Oye, enhorabuena. Bueno, pues a todo los oyentes, atención, porque este libro que tengo en las manos es un auténtico lujazo. Debe ser que yo en esta he tenido un poco de enchufe, como se suele decir. Me lo entregó él directamente en mano en Tierra Granadina días pasado en compañía de nada más ni menos que don Miguel Botella. Oye, Juan, cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en tu libro y por qué tenemos que tenerlo todo en nuestra biblioteca? Pues mira, vais a encontrar ahí de lo que suelo hablar, de lo que es mi pasión y lo que me gusta hacer, ¿no? Del tema de detección del engaño a través de la comunicación verbo-corporal. Lo diferente de este libro, por no extendernos mucho, es que tiene bastantes fotos, fotogramas en los que vais viendo secuencias de cosas que van ocurriendo y a qué suelen ser debidas. Y bueno, ¿cómo se debería analizar? ¿O cómo es una persona profesional la que analice la comunicación verbo-corporal para detectar engaño? Y no tiene que ver tanto con estas cositas de salón que suelen hacer en las televisiones y que luego nos suelen dejar en tan mal lugar. Entonces, bien, que tiene su sentido, que tiene su parte científica muy importante desarrollada y que se tiene que hacer con bastante rigor. Y está pensado tanto para gente profesional que quiera empezar en ello como para cualquier persona que le interese mucho el tema de la comunicación verbal y la comunicación corporal y todo este tipo de cosas. Y además ahí tenéis, lo que sí tenéis también es que hay una página web en la que yo pongo ahí unos ejemplos que son de audio, son para escuchar, y os podéis meter en esa página web, que luego tecleando vuestro correo electrónico y un nombre, pues ya accedéis a poder oír esos audios que no se pueden incluir en todo el libro, pero que reflejan algunos de los ejemplos que están allí. y bueno, espero que sea entretenido, que interese, que sea de interés para la gente. Sin duda alguna, te estoy escuchando y estoy hojeando el libro y al mismo tiempo estoy viendo fotografías nada menos que dirigentes políticos, el mismo Obama por aquí, esos son los grandes sí. mentirosos de la... Has tenido buena referencia. Bueno, en ese caso no era mentiroso, lo de Obama no nos vamos a meter en muchas camisas de once varas. Sí, es cierto que los políticos mienten mucho, ya sé que no me ha contratado ningún político, pero bueno, que las cosas son como son. Y sí, sí, hay grandes dirigentes y luego hay muchas fotos de que pertenecen a participantes en los estudios que nosotros vamos realizando, las investigaciones que nosotros estamos realizando. Y con ellos pues hay más fotogramas que nos explican, que podemos verlo muy bien, ¿no? Que nos pueden explicar muy bien determinados indicios de engaño o indicios de veracidad. Y bueno, lo que sí quiero agradecer aquí, ya que aprovecho que estás tú, que me has dejado este espacio, es hombre. A Tirán Lo Blanche, que son los que lo han publicado. Vale, pues... Se han esforzado en hacerlo y la verdad que bueno, ha sido gracias a ellos que lo hemos sacado. Bueno, pues de verdad, merece mucho la pena. Va a parecer una auténtica pose narcisista, pero oye, hay que reconocer lo que bien hecho está, punto, se acabó. Juan pone en escena lo que muchas veces llevamos tratando aquí a lo largo de esta temporada, lo que muchas veces nos ha dejado con criterio, con valor, con la boca abierta, no de un espectáculo esperpéntico, sino algo basado en ciencia, en rigor, en seriedad. Lo pone en manifiesto en su libro. Un libro que podéis encontrar se llama Detección del Engaño. Por favor, acudid a la librería porque estoy convencido, ¿no?, que para todo el mundo que le gusta este sector y cuando le gusta la radio, le gusta el modelo criminológico, le va a apasionar. Juan, como siempre, supino, gustazo, un placer haber compartido estos minutos de radio contigo en esta temporada, la cual es inolvidable, sin duda alguna, con vuestra participación. Un gustazo y cuando tengamos más datos, más historias que poner sobre el tapete radiofónico, aquí te quiero, a bordo de tu galera. ¿De acuerdo? Gracias, Alejandro. Así da gusto. Así que yo estoy encantado. Un fuerte abrazo, Juan. Un abrazo, Alejandro. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Una carretera. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Los productos resultantes se disolvían en el océano, formando una sopa orgánica de creciente complejidad. Hasta que accidentalmente surgió una molécula capaz de copiarse a sí misma, usando como ladrillos otras moléculas de la sopa. Fue el ancestro del ADN, la molécula maestra de la vida terrestre. Tiene cuatro partes distintas. Los nucleótidos, que son las cuatro letras del código genético, el idioma de la herencia. Año 1996. Un hombre lucha durante los dos últimos años de su vida contra una mielodisplasia, sometiéndose a tres trasplantes de médula ósea. Pero todo es en vano. La enfermedad lo derrota y fallece finalmente de neumonía en el Centro de Investigación del Cáncer de Fred Hutchinson, en Seattle, Washington. Su cuerpo es enterrado el día 20 de diciembre de 1996 en el cementerio Lake View, Ithaca, Nueva York. Se llamaba Carl Sagan. Thank you. Pero, ¿quién era este hombre que ha pasado la historia por ser, entre otras muchísimas cosas, uno de los abanderados del pensamiento escéptico científico y del método científico, pionero de la astrobiología, promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto espacial SETI e impulsor del envío de mensajes a bordo de sondas espaciales destinados a informar a posibles civilizaciones extraterrestres acerca de la cultura humana? ¿Quién nos lo recuerda presentando la inolvidable serie de televisión Cosmos, un viaje personal, de la que fue narrador y coautor, producida por la televisión pública de California y emitida en España a principios de los años 80? ¿Quién era este hombre que acercó la ciencia al gran público? Carl Edward Sagan, que así se llamaba, había nacido en Brooklyn, Nueva York, el 9 de noviembre de 1934, en una familia de judíos ucranianos reformistas. Su padre no era especialmente religioso, pero su madre indudablemente sí creía en Dios. Sagan tendría toda la vida una larga guerra interior, quizá debido a la estrecha relación que mantenía con sus padres, quienes eran opuestos en muchos sentidos. Su madre, una mujer que conocía la pobreza en su niñez, le inculcaría sus impulsos analíticos. Sin embargo, su capacidad para sorprenderse venía de su padre, hombre tranquilo y bondadoso. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sagan tuvo parientes que quedaron atrapados en el holocausto nazi, de modo que Hitler no debió de ser precisamente un sujeto muy popular en su casa. Sin embargo, él estuvo bastante aislado de los horrores de la guerra. Su familia intentó preservar el carácter optimista del niño Sagan. Por cierto, poco después de ingresar en la escuela elemental, comenzó a sentir curiosidad por la naturaleza. A la edad de 5 años, acudía ya solo a la biblioteca y su madre le regaló un carnet de lector. El niño quería saber qué cosa eran las estrellas, ya que ninguno de sus amigos ni sus padres sabían darle una respuesta clara, de modo que pidió un libro sobre las estrellas, comprendiendo entonces que las estrellas eran soles, pero tan lejanos que solo parecían puntitos de luz. Aquello, amigos y amigas, fue una especie de experiencia religiosa para Sagan, según él dijo muchos años después, pues había algo magnífico en ello, una grandiosidad a una escala que jamás le abandonaría ya a lo largo de su vida. Los padres de Sagan ayudaron, cómo no, a alimentar el creciente interés del niño por la ciencia, comprándole juegos de química y material de lectura. Su interés por el espacio era, sin embargo, su principal foco, de modo que estos primeros años en los que Sagan trataba de comprender los misterios de los planetas se convirtieron en la principal fuerza motora de su búsqueda, una búsqueda que no dejaría ya a lo largo de su vida. Su progreso en los estudios fue meteórico. Carl Sagan se matriculó en la Universidad de Chicago, donde participó graduándose en artes en 1954, recién cumplidos los 20 años, en ciencias al año siguiente, y obtuvo un máster en física en 1956, con 22, para luego doctorarse en astronomía y astrofísica en 1960, y trabajó en el laboratorio del genetista Hermann Joseph Miller. De 1960 a 62 disfrutó de una beca Miller para la Universidad de California, Berkeley. De 1962 a 68 trabajó en el Smithsonian Astrophysical Observatory en Cambridge, Massachusetts. Muy joven, solo tenía 34 años. Siempre le fascinó nuestra singularidad. Es posible que el cosmos esté poblado con seres inteligentes. Pero la lección darwiniana es clara. No habrá humanos en otros lugares. Solamente aquí. Solo en este pequeño planeta. Somos no solo una especie en peligro, sino una especie rara. En la perspectiva cósmica, cada uno de nosotros es precioso. Si alguien está en desacuerdo contigo, déjalo vivir. No encontrarás a nadie parecido en 100.000 millones de galaxias. Sagan empezaba a ser conocido por el público. Dio clases e investigó en la Universidad de Harvard hasta 1968, con 34 años cumplidos, año en el que se incorporó a la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York. En 1971 es nombrado profesor titular, director del Laboratorio de Estudios Planetarios. Del 72 al 81 fue director asociado del Centro de Radiofísica e Investigación Espacial de Cornell. Del 76 hasta su muerte fue el primer titular de la Cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio. Sagan, amigos y amigas, estuvo siempre vinculado al programa espacial estadounidense desde sus inicios. Desde la década de 1950 trabajó como asesor de la NASA, donde uno de sus cometidos fue dar las instrucciones del programa Apolo a los astronautas antes de partir hacia la Luna. e igualmente participó en muchas de las misiones que enviaron naves espaciales robóticas a explorar el sistema solar, preparando experimentos para varias expediciones. Concibió la idea de añadir un mensaje a las naves LED destinadas a abandonar el sistema solar que pudiese ser potencial o hipotéticamente comprensible por cualquier inteligencia extraterrestre que lo encontrase. Sagan preparó incluso el primer mensaje físico enviado al espacio exterior, unido a la sonda espacial Pioneer 10, lanzada en el 72, aunque el mensaje más elaborado que ayudó a desarrollar y preparar fue el disco de oro de las Voyager, que fue enviado, todos lo recordaréis, con las ondas espaciales Voyager en 1977. Sagan impartió un curso de pensamiento crítico en la Universidad de Cornell hasta su muerte. Riguroso y exhaustivo investigador, despreciaba las pseudociencias como la astrología. ¿Cómo puede la ascendencia de Marte en el momento de mi nacimiento influir sobre mí? Ni entonces ni ahora. Yo nací en una habitación cerrada. La luz de Marte no podía entrar. La única influencia de Marte que podía afectarme era su gravitación. Sin embargo, la influencia gravitatoria del tocólogo era mucho mayor que la influencia gravitatoria de Marte. Marte tiene mayor masa, pero el tocólogo estaba mucho más cerca. Grandes fueron los logros científicos de este hombre. Qué duda cabe, amigos y amigas radiodientes, de que las contribuciones de Sagan fueron decisivas para la ciencia. Por ejemplo, para el descubrimiento de las altas temperaturas superficiales del planeta Venus. Era un científico riguroso. A comienzos de la década de 1960, nadie sabía cuáles eran las condiciones básicas de la superficie de dicho planeta, y para Sagan, Venus era un planeta seco y muy caliente, en oposición al paraíso templado que muchos creían, y había llegado a la conclusión de que la temperatura superficial de este debía de ser de unos 500 grados centígrados. En 1962, solo 2 años después, la sonda Mariner 2 confirmó sus conclusiones. Sagan fue de los primeros en plantear la hipótesis de que una de las lunas de Saturno, Titán, podía albergar océanos de compuestos líquidos en su superficie y que una de las lunas de Júpiter, Europa, podría tener océanos de aguas subterráneos, lo cual fue luego también confirmado por la sonda espacial Galileo. Descubrió que la atmósfera de Venus era extremadamente caliente y densa, con presiones en gradual aumento hasta la superficie del planeta. Estudió las variaciones del color de la superficie de Marte y concluyó que no se trataba de cambios estacionales o vegetales, como muchos creían, sino desplazamientos del polvo superficial causados por tormentas de viento. Inasequible buscador de la verdad, no dudaba en pronunciar frases lapidarias como esta. En la ciencia, suele ocurrir que un científico diga: «Es un buen argumento, yo estaba equivocado». Cambie de opinión y desde ese momento no se vuelva a mencionar la antigua posición. Realmente pasa, aunque no lo frecuentemente que debería, ya que los científicos son humanos y el cambio es a veces doloroso. Pero ocurre cada día. No recuerdo la última vez que algo así pasó en política o en religión. Sin embargo, Sagan también fue muy conocido, quizá más, por sus investigaciones sobre la posibilidad de vida extraterrestre, incluyendo la demostración experimental de la producción de aminoácidos mediante radiación y a partir de reacciones químicas básicas. Cuando le preguntaban si creía que existía vida en nuestros planetas o en otros mundos, respondía que unas veces sí y otras veces no. Decía que el planeta Tierra era una mota solitaria en la inmensa oscuridad cósmica, pero su frase más famosa en este aspecto quizá fuera esta. Si estamos solos en el universo, seguro que sería una terrible pérdida de espacio. Sagan recibió la Medalla de Bienestar Público, la mayor condecoración de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Gracias a Sagan y a su habilidad para transmitir sus ideas, muchas personas comprendieron mejor el cosmos. Sagan defendió la búsqueda de vida extraterrestre, instaba a la comunidad científica a utilizar radiotelescopios para buscar señales procedentes de formas de vida extraterrestres potencialmente inteligentes. Incluso en el 82 logró publicar en la revista Science una petición de defensa del proyecto SETI firmada por 70 científicos, entre los que se encontraban 7 ganadores del premio Nobel, lo que supuso un enorme y definitivo espaldarazo a la respetabilidad de Sagan en un campo tan controvertido. de 1968 a 79, 11 años, Sagan fue director de la prestigiosísima revista Icarus, publicación para profesionales sobre investigación planetaria. Fue cofundador de la conocida Sociedad Planetaria, el mayor grupo del mundo dedicado a la investigación espacial, con más de 100.000 miembros en más de 149 países, y fue miembro del Consejo de Administración del Instituto SETI. Sagan ejerció también de presidente de la División de Ciencia Planetaria de la Sociedad Astronómica Americana, de presidente de la Sección de Planetología de la American Geophysical Union y de presidente de la Sección de Astronomía de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. No era un cualquiera, no, ni mucho menos. En materia religiosa, amigos y amigas, es digno de recordar su escepticismo. Afirmaciones extraordinarias requieren siempre de evidencia extraordinaria. Volvamos a la serie de televisión Cosmos. Trató de muchas cosas, como el origen de la vida y una perspectiva de nuestro lugar en el universo. Fue estrenada por el Public Broadcasting Service, el Servicio Público de Televisión Californiana, en 1980. Ganó un premio Emmy y un premio Peabody. Esta serie fue emitida en más de 60 países y vista por más de 600 millones de personas, convirtiéndose en el programa más visto de la historia de esa cadena pública de televisión. Además, la revista Time, prestigiosa y conocida revista, como todos sabemos, publicó un artículo de portada sobre Sagan poco después del estreno, refiriéndose a él como el creador, autor principal y presentador narrador de la nueva serie de la televisión pública, Cosmos, toma el control de su nave de la fantasía. Además de los numerosos premios y reconocimientos que obtuvo durante toda su vida, que sería largo enumerar, Sagan también escribió muchos libros de divulgación científica sobre el cosmos y también escribió en 1985 la exitosa novela de ciencia ficción Contacto, basada en un proyecto de guión que dio con su esposa en el 79, pero no viviría para ver la adaptación cinematográfica de la misma, estrenada en 1997, protagonizada por la actriz Jodie Foster y que ganaría el premio Hugo de 1998 a la mejor presentación dramática. Firme enemigo del teocentrismo y del antropocentrismo, no dudaba en preconizar. El universo no fue hecho a la medida del hombre. Tampoco le es hostil, es indiferente. Sagan escribió un libro de continuación de la serie Cosmos llamado Un punto azul pálido, una visión de futuro humano en el espacio, que fue seleccionado como libro destacado en 1995 por New York Times. También escribió una introducción al exitoso libro de Stephen Hawking, Breve Historia del Tiempo. Seguro que muchos lo habéis leído. Yo también. Es fascinante, ¿verdad? También fue conocido su labor como divulgador de la ciencia por sus esfuerzos para incrementar la comprensión científica del público general, siendo especialmente digna de recordarse sus inmensas contribuciones a la investigación planetaria, a la comprensión pública de la ciencia y al movimiento escéptico. Sería largo de enumerar, amigos y amigas, el historial de premios y campos de ciencia en los que trabajó este hombre tan singular. A lo largo de su vida recibió numerosos premios y condecoraciones por su labor como comunicador de la ciencia y de la cultura. Está considerado como uno de los divulgadores de la ciencia más carismáticos e influyentes, gracias a su capacidad de transmitir las ideas científicas y sus aspectos culturales al público no especializado, con sencillez pero con rigor, lo que ha dado origen a multitud de vocaciones científicas entre el público en general. Él mismo, amigos y amigas, lo dijo muy claramente. Escuchemos sus palabras. Cada esfuerzo por clarificar lo que es ciencia y de generar entusiasmo popular sobre ella es un beneficio para nuestra civilización global. Del mismo modo, demostrar la superficialidad de la superstición, la pseudociencia, el pensamiento New Age y el fundamentalismo religioso es un servicio a la civilización. Aunque, no obstante lo anterior, también avisaba esto. La ciencia no es perfecta. Con frecuencia se utiliza mal. No es más que una herramienta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Se corrige a sí misma, está siempre evolucionando y se puede aplicar a todo. Con esta herramienta conquistamos lo imposible. Un hombre sin duda memorable e inolvidable. El hombre que acercó la ciencia al gran público. Buenas noches. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Esta noche estamos poniendo en escena uno de los grandes divulgadores, sin duda alguna, de la ciencia en toda la historia. Un hombre singular, el cual marcó de una manera muy personal la forma en la que tenía de contemplar el universo. En este momento de la noche y siempre cubierto bajo el manto de la estrella, hoy quiero recibir a alguien muy especial que llegó a conocerlo de una manera muy intensa. El director de la revista QO, querido Jorge Alcalde, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, un saludo a todos. Bien ha llegado. Oye, Jorge, la primera instancia, ya por rigor, ¿no? Cuando alguien pronuncia la palabra Carl Sagan, ¿qué es la primera pensamiento que viene a tu cabeza, ¿no? Pues es difícil porque son muchos matices, muchas aristas, muchos colores los que tienen la personalidad de Carl Sagan, ¿no? Desde luego yo creo que ha sido el mayor comunicación de la magia que hay detrás de la ciencia que ha tenido nunca este planeta. Ha habido muchos comunicadores de ciencia, ha habido muchos divulgadores, ha habido muchas personas muy brillantes escribiendo y trasladando la información científica al gran público, pero yo creo que Carl Sagan consiguió convertir la información de ciencia en algo tan fascinante y tan mágico como la información de deportes o incluso la información del horóscopo, ¿eh? Bueno, que tanto seguidores tiene, ¿no? Y eso es encontrar el misterio que hay detrás de la ciencia. Contra todos aquellos que piensan, bajo mi punto de vista modesto, equivocadamente, piensan que la ciencia lo explica todo y que la ciencia es fría y que la ciencia es racionalista y reduccionista, Carl Sagan, que era un científico convencido, un escéptico militante, supo encontrar que también la ciencia tiene misterio, tiene magia, tiene fronteras desconocidas, fascina, emociona, y sin duda lo hizo mejor que nadie. Sin duda alguna. Todo este universo que estamos contando esta noche, y llamaba a mi amigo Jorge Alcalde por una razón muy concreta, ¿no? No son muchos los periodistas que pueden decir que fue, como en el caso de Jorge, ¿no?, la última persona que tuvo el placer de entrevistar en Nueva York a Carl Sagan. Oye, Jorge, ¿cómo fue aquel encuentro? ¿Cómo fue aquella vivencia? Porque supongo que tiene que ser realmente una experiencia inolvidable, ¿no? Sí, hombre, a mí me da un poco pudor, ¿no?, decir estas cosas, porque al fin y al cabo no es ningún mérito. Por desgracia, si fui, por lo menos en español, para un medio en habla hispana, la última persona que publicó una entrevista suya, es porque, pues, por desgracia, la muerte se lo llevó unos meses después de esa entrevista, ¿no? La muerte contra la que estuvo luchando, como él era, ¿no?, un hombre científico que, convencido en el poder de la ciencia, siempre pensó que podía combatir esa enfermedad gravísima que atacó su sangre y que se lo llevó relativamente joven, ¿no? Bueno, fue un encuentro ya en las postrimerías de la vida de un genio, ¿verdad? Una persona que era consciente de que le quedaba poco tiempo encima de este planeta, de este punto azul pálido. Qué bonita frase. Tierra, ¿verdad? Precioso. Y por lo tanto que veía el mundo, pues, con un especial reposo. Y desde luego que no eludió contestar a ninguna de las preguntas, incluso aquellas dudas duras relacionadas directamente con lo que podría devenirle en su destino, en su futuro, ¿no? Él me dijo, por ejemplo, que deseaba más vivamente que nunca poder pensar que después de ese trance de la muerte había algo. Claro. Pero su pensamiento científico se lo impedía, no fue capaz de encontrarlo. Y desde luego, pues, creo que estaba más cerca que nunca de un pensamiento religioso, pero con unas convicciones científicas escépticas más firmes que nunca, claro. Bueno, hemos escuchado esta noche cómo por parte paterna Carl Sagan aprendió de una manera exponencial, tanto de su padre, de esa manera reflexiva y bondadosa, como de su madre, más intuitiva, todo hay que decirlo. En ese sentido, Jorge, la ciencia llegó a cincelar una personalidad y llegó a aglutinar en él una serie de preguntas y respuestas, las cuales han sido, como tú bien esta noche has dicho, fuente de inspiración para mucha gente que rodea la ciencia. ¿Cuánto y cuánto científico? Por ejemplo, yo los conozco en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, donde ponen como clara referencia a aquellos capítulos de la serie Cosmo Inolvidable, sí, en aquellas tardes de merienda, todo hay que decirlo, en el que de alguna manera el magnetismo de la ciencia, la misma que vosotros también estáis haciendo al día de hoy con vuestra publicación, intentáis explicar el mundo que nos rodea, ¿no? Y dimensionar al hombre también, precisamente utilizando la ciencia. ¿Cuánto le debemos a este hombre? Que él, en definitiva, ¿no? No cabe duda, ha sido un forjador de vocaciones científicas. Yo creo que no podemos equipararnos ni mucho menos a esa capacidad que tuvo él de imán para las ciencias, por mucho que intentemos desde publicaciones como QO o desde nuestro trabajo diario intentar descubrir la luz de la ciencia a personas que no la hayan visto, ¿no? Pero él fue un forjador de vocaciones y creo que a lo mejor eso fue el principal servicio que pudo realizar al planeta en el que vivía. Y es que gracias a que muchos niños y niñas vieron aquellos programas en prácticamente todo el mundo, hoy estoy seguro que tenemos una legión de científicos, de investigadores en cualquier disciplina que van a hacer mucho bien a la Tierra, a la sociedad que vivimos en este planeta, porque un día quisieron ser científicos viendo a ese señor que salía con cuello de azul en la televisión, ¿no? O sea que, sin duda, su capacidad de proyección ha sido única. Sin duda alguna, ¿no? Fuente de inspiración para lo que estamos diciendo esta noche. Jorge, no quiero robarte mucho más tiempo, pero permíteme ser un tanto indiscreto en todo este lenguaje, ¿no? ¿Cómo recuerda que aquella tarde-noche, no sé si fue una tarde-noche o fue una mañana, cuando lo pudiste entrevistar, grabadora en mano, ¿cómo era el lugar? Sí. Descríbeme un poco la circunstancia y el plano más escenográfico, todo hay que decirlo. Sí, bueno, él estaba en Ítaca, retirado, había dejado de dar clases, y nos encontramos en una zona muy discreta de su casa, y si te digo la verdad, recuerdo las emociones y las palabras más que el entorno, ¿no? El ambiente, porque no era especialmente destacable. Estaba nervioso, Jorge, transmitir de eso, ¿no? Pero sí las sensaciones de estar ante una persona única, que admiraba tremendamente, y sobre todo la sensación que me dio de que respondía como si ya supiese lo que le iba a preguntar, ¿no? Que había reflexionado tanto sobre los últimos momentos de su vida que prácticamente no le pillaba de sorpresa nada, ¿no? Y eso yo creo que es algo que solamente él podía transmitir. Sin duda alguna, en corte personal estabas nervioso en aquel momento, cuando tenías delante todo, hay que decirlo, un auténtico coloso de la divulgación de ciencia. Claro, manejar un trabajo de esas características siempre es un reto. Y por supuesto que te pone nervioso desde el proceso previo de tratar de localizarle, de llamarle, de presentarte, diciendo que eres, fíjate, un humilde periodista científico, aprendiz de periodista científico en un remoto país llamado España. El proceso de llegar a través de su familia a él, todo aquello, pues claro, fue una catarata de emociones y de miedos, cómo no. Ya, ¿cómo no? Sin duda alguna. Jorge, un último apéndice. Utilicemos la ciencia, miremos al futuro como fiel reflejo, ¿no? Precisamente de ese legado, de esa entrega, ¿no? ¿Será el universo, sin duda alguna, el escenario donde vengan las grandes respuestas? Me refiero a las diferentes proyectos y sondas que se van a lanzar, los nuevos objetivos, las nuevas formas en las cuales estamos llegando a catalizar, ¿no? Y a comprender todo, hay que decirlo, ese gran espacio que nos rodea. Porque realmente cuando hablamos de unidades cósmicas y demás, uno siente un desasosiego diciendo, bueno, es que el patio es realmente grande, tengo que decirlo. Sí, la verdad es que no somos nada, ¿no? Hombre, fíjate, decíamos antes eso del pequeño punto azul pálido que decía Carl Sagan de la Tierra, ¿no? Pues vaya foto. Esa es nuestra Tierra. Es una brinda de arena en un universo, dentro de un sistema solar que forma parte de una galaxia en la que hay cientos de miles de millones de soles como el nuestro, y que a su vez esa galaxia forma parte de un cosmos en el que hay cientos de miles de millones de galaxias como esa. O sea que eso da una cuenta de nuestra pequeñez. Pero en ese pequeño punto azul pálido resulta que ha nacido, todavía no sabemos muy bien por qué, pero ahí estamos, una especie animal que se llama Homo sapiens, que es capaz de descubrir algunos de los entresijos del universo. O sea, desde esa distancia tan pequeñita, osamos mirar al vértigo del cosmos y preguntarnos cómo funciona y empezar a descubrir cómo funciona. Esa es la magia de la ciencia. Eso es lo que nos ha dotado de una especificidad en el cosmos, a nosotros como seres humanos, que no sabemos si deseará alguien más que lo tenga, pero de momento, desde luego, somos los únicos conocidos, ¿no?, por nosotros. Desde luego. Utilizando las palabras de él, ¿no? Y si no es así, ¿cuánto espacio desperdiciado, no? Claro, sí, la verdad que sí. Fíjate que sería triste que no hubiese nadie más haciéndose las mismas preguntas, ¿no? Hombre, yo creo que el universo no es la frontera que nos va a dar las respuestas. El universo es la frontera que nos va a dar las preguntas. Porque al fin y al cabo, y eso es seguir acá Sagan a pies juntillas, el científico no es el que da las mejores respuestas, sino el que hace las mejores preguntas. Y cuando respondemos algo, se nos abren 10.000 preguntas nuevas. Y eso es la ciencia, seguir avanzando en preguntarse cosas. Pues yo me voy a quedar con ese titular y esa frase tan bonita, la que acabas de decir. Quiero agradecerte, querido Jorge Alcalde, el que esta noche hayas atendido a los micrófonos de este programa. Gracias sobre todo, ya lo sabes, lo hacemos extensible a través de Vicente Fernández, al cual queremos muchísimo. Ya un clásico, tengo que decirlo, recibir esa sección de ese mensaje, tengo que decirlo, de la mejor redacción de la revista Cubo, en esa apuesta, ¿no?, por la divulgación científica que lleváis haciendo durante tantos años. Y que espero, de verdad, así lo deseo, que sean muchísimos más los que os quedan por apostar, por seguir explicándonos un poco el mundo raro en el que nos ha tocado vivir. Jorge Alcalde, como siempre, ha sido un placer. Hasta la próxima, amigo. Pues el placer ha sido mío, Alejandro. Ya sabes que siempre tenéis las puertas de Cuba abiertas y que nos unen muchas cosas y nos seguirán uniendo durante mucho tiempo. Un abrazo, amigo. Un placer. Hasta otra. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Tiempo de reflexión. Tiempo de radio. Escuchas La Otra Mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Más noche de radio intensa, sin duda alguna, a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Yo voy a pedir, por favor, que prestéis toda la atención del mundo a partir de este momento, subáis un poquito más el volumen de vuestra radio, porque esta noche, como ya sigue siendo habitual, vamos a hacer un auténtico viaje a través de las arenas del tiempo. Esta noche conmigo me acompaña uno de esos hombres que tiene un parangón muy especial a la hora de establecer la comunicación y ese terciopelo hermoso de la radio. Ese gallego de cepa, Luis González, buenas noches, amigo. Buenas noches, querido, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, pues mira, encantado de recibirte. Y por otro lado, esta noche nos ponemos todo de pie de honores, porque sin duda alguna por este galeón están circulando importantísimas personalidades dentro del terreno de la arqueología, dentro de la propia historia y especialmente en el terreno de la egiptología. Paso a saludar a Francisco Martín Valentín. Él es director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Querido Francisco, buenas noches y bienvenido al programa, amigo. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues aquí a partir de este momento vamos a poner directamente el tejido de la historia sobre el tapete radiofónico. Luis, nos vamos a seguir adentrando en esa arena egiptológica que a ti tanto te apasionan. Y le vamos a preguntar a nuestro invitado directamente por los proyectos que llevas, porque son varios, según tengo entendido. ¿Es así? Bueno, sí, de facto ahí estamos, ahora estamos desarrollando uno actualmente desde el año 2009, se llama el proyecto Visir Amenhotep Hui, en Asasif, es una, la tumba número 28, estamos excavándola, pero tenemos otro anterior que acabó el 2008 que todavía permanece parcialmente abierto, pendiente de la segunda fase, que es la realización de una réplica facsimilar de una cámara muy interesante, de una tumba de un funcionario de Hatshepsut llamado Senenmut, que fue su arquitecto, aparte de otras cosas, y que tiene el techo astronómico más antiguo de la humanidad. Entonces nosotros acabamos el trabajo arqueológico y el trabajo de restauración y estudio e investigación, y ahora ya con incluso al borde de la publicación de nuestras conclusiones, en 2008. Pero en 2008 hubo un quiebro, y la segunda parte del proyecto, que consistía en esta réplica para ser instalada en la entrada del templo de Deir el-Bahari para visita del turismo y de los interesados, quedó en suspenso como consecuencia de una parte de la revolución que se produjo en Egipto, ¿no? Y de otra parte también, pues, de las circunstancias de cambio económico y político en España, ¿no? Entonces, digamos, pero nosotros tenemos el tema abierto y seguimos trabajando por él, a ver si hay alguien que quiera financiar o pueda financiar esta parte, esta segunda parte del proyecto Senenmut, que no es tan cara, pero que permitiría que España quedase en un lugar muy adecuado dentro de la conservación del patrimonio egipcio antiguo. Vamos a ver si es posible. Yo le voy a pedir a Luis González, sin duda alguna, que nos sitúe un poco en situación, ¿no? Luis, la importancia de estos dos proyectos, lo primero, y sobre todo, ¿no?, para el oyente profano como pueda ser yo, ¿en qué lugar nos encontramos y qué tipo de importancia tienen estas tumbas calificadas? Algunos nombres, ¿no? He escuchado el 353 o el 333. El 353, si una cosa tan interesante como lo que yo acabo de decir, ¿no? El techo histórico más antiguo. ¡Wow! Luis, colócanos en situación, por favor. A ver, yo creo que es de justicia, antes de empezar a relatar lo importante de todo esto, yo creo que es de justicia resaltar sobre todo la labor tanto de Francisco Martín Valentín como de la doctora Teresa Bedman, porque tenemos que recordar que España, a lo largo de muchísimos años, durante generaciones, mientras Italia, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos empezaban a tener una importancia, yo diría más que notable, en el mundo de la arqueología, centrándonos en Egipto, por supuesto, España se quedó, digamos que se descolgó de ese tren que era la arqueología, que daba un renombre especial y que continuamente era portada de los periódicos más importantes de la época, ¿no? Véase descubrimientos, pues, desde la entrada por vez primera en la propia pirámide escalonada, que estuvimos hablando la semana pasada de ella, como, por supuesto, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y otros descubrimientos, pues, como pudo ser, si no me falla la memoria, en los años 70, en la necrópolis de Tanis, donde, pues, desde el sarcófago de Pusemnes hasta otro tipo de joyas que dieron un renombre a esas misiones arqueológicas. Y España por fin está haciéndose un hueco, ganándose un respeto en la comunidad científica, porque no hemos de olvidar que la arqueología y la egiptología son unas, digamos que son una rama importantísima de la ciencia, y sobre todo también tiene su morbo, también su curiosidad, porque el doctor Francisco Martín Valentín, digamos que es el encargado o ha rescatado del olvido detalles y cosas importantísimas del Antiguo Egipto, y sobre todo centrándose en esta época, el Imperio Nuevo, aproximadamente del año 1500 al año 1000 antes de Cristo, ha rescatado, pues fíjate, ha escrito la monografía en español más importante que existe sobre Amenhotep III, que la práctica totalidad de los egiptólogos lo califican como el faraón más importante de la 18ª dinastía. Ha escrito unas estupendas monografías también sobre Hatshepsut, la reina que quiso o que se convirtió en rey, y su, digamos, su algo más que amigo y fiel colaborador y fiel sirviente, Senenmut, del que hablaba anteriormente, que es propietario de esa tumba 353. Pero yo me gustaría sobre todo resaltar ese papel, esa labor ardua, tenaz, importantísima para rescatar de la historia del olvido esos detalles de la vida cotidiana de estos antiguos egipcios que compusieron, pues como tú bien sabes, a lo largo de 3.000 años lo que fue este Egipto de mis amores, ¿no? Pero yo me gustaría sobre todo centrarnos en si podemos hacer un pequeño recorrido sobre la misión, el proyecto Senenmut, pero me gustaría hacer hincapié sobre todo Francisco, en el proyecto nuevo, en el proyecto Visir Amenhotep Huy, porque digamos que es un personaje muy desconocido para los propios egiptólogos y que sin embargo parece ser que jugó un papel bastante clave en lo que sería todo este huracán del cambio de religión protagonizado por Akenatón y que supuso más de un quebradero de cabeza para los propios egipcios de a pie, ¿no? Me gustaría que nos situaras un poquito en escena a este tan desconocido personaje llamado Amenhotep Huy. Sí, pues mira, yo antes de entrar con Amenhotep Huy, sí que, porque has estado contando todo esto y yo mentalmente iba repasando un poco como en una película, es decir, estos años pasados. La verdad es que es muy agradable que alguien conocedor del tema como eres tú y tal, de repente cuente un poquito lo que una trayectoria, con lo cual realmente sí que primero tanto Teresa Bezman como yo mismo y todos los miembros de los equipos que han ido pasando con nosotros, pero nosotros nos sentimos como seres privilegiados, ¿no? De poder haber efectivamente descendido a sitios para ver cosas, como decías tú, que bueno, no es que seamos más listos que nadie, ¿no? Simplemente que estando allí desde el año 2000 prácticamente estoy trabajando y excavando, ya son 13, serán 13 años este año, seguidos, consecutivos, pues te da una perspectiva de detalle muy interesante. Y efectivamente hay dos elementos comunes a mi punto de vista, entre otros detalles, entre el proyecto Senenmut de la tumba tebana 353, que es el que, como he dicho, terminamos desde el punto de vista arqueológico en el año 2008, y el actual, y es que en ambos estamos descubriendo cosas, hemos descubierto cosas que no habían sido contempladas, vamos a decir, por los anteriores, porque en la tumba de Senenmut previamente hubo otras actuaciones de Herbert Winlock, un egiptólogo arqueólogo norteamericano muy célebre, que fue quien descubrió la tumba en 1927. Y resulta que donde estamos excavando ahora mismo, que es una tumba que no había excavado nunca nadie, el visir Amenhotep Huy, Winlock estuvo rondándola también, estuvo encima de nosotros, en otra tumba que hay arriba, trabajando. Y en ambos lugares se nos ha dado descubrir cosas interesantísimas. Pues, por ejemplo, diría yo, el de Senenmut, aparte de circunstancias que queríais tocar así como de lado, ¿no? Diciendo, fue funcionario cortesano y algo más, creo que decíais. Este es un tema que sea de la reina Hatshepsut, me refiero, ¿no? Yo doy por sentado que casi todo el mundo sabe que la reina Hatshepsut fue una reina faraón, que una de las cinco reinas faraones de la historia de Egipto, que reinó durante la primera mitad de la dinastía 18 en el Imperio Nuevo, y que pues, su reinado fue muy notorio. Bueno, pues se ha hablado mucho de que Senenmut pudo haber tenido unas relaciones personales con la reina, y que Senenmut hubiera hecho de esta reina pues como si él hubiera sido el Pigmalión, ¿no?, de la reina, como si él hubiera construido ese personaje y lo hubiera proyectado a la historia. Y una de las cosas que descubrimos, sin duda, en varios detalles que ahora no puedo contar porque a lo mejor, o sí, si tenemos tiempo, no lo sé, fue cómo había, dentro del sentido críptico que los egipcios siempre han tenido, porque ellos no contaban historias ni ponían en los muros Senenmut ama a Hatshepsut, pero en este caso sí que hubo unas inscripciones que estaban puestas allí que, si se leen en el contexto adecuado, y toda la cámara está traducida porque es una cosa que está pendiente de publicación, la tenemos ya terminada y nos queda nada más pues como todo, esperar a que haya los dineros que lo pongan en circulación, pues dice cómo él es el fiel servidor de la reina en el lugar de su corazón, que es una incluso, manera... Si me permites que la interrupción, que también incluso en la habitación de sus tumbas, y eso que están pues bastante separadas, ¿no? Y que incluso están separadas por una montaña que es la loma del Valle de los Reyes, ¿no? Cuéntanos también esa orientación y cómo es que, claro, el gran misterio que descubrimos en Senenmut, que es el gran descubrimiento, el, yo creo, si se me permite con toda modestia, redescubrimiento del monumento, porque Winlock lo abre y lo descubre de las arenas en el año 1927, pero hasta que nosotros hemos trabajado ahí, todo el mundo decía que esta era la segunda tumba de Senenmut, y nosotros mantenemos, y con sólidos argumentos, que no es una tumba, que es un cenotafio, que parte, en realidad es una parte oculta del templo de Bir el-Bahari, es una capilla vinculada a los ritos de regeneración de la reina Hatshepsut para celebrar su Hepset, esa fiesta que se hacía cada 30 años de reinado, en compañía de Senenmut. Porque Senenmut tuvo la ambición de coronarse rey del norte, no coronarse, de considerarse rey del norte en el más allá, no en la vida. Bueno, entonces, efectivamente, Senenmut excavó este monumento, que a mí me gusta hablar de él como un hipogeo, es decir, un monumento excavado en la roca, no como una tumba, porque la tumba está en Gurna, es la tumba tebana 71, está muy cercana a este sitio, y tiene todas sus características de tumba perfectamente, y esa está vinculada con el monumento de la reina de Bir el-Bahari, pero de otra manera. Pero este hipogeo penetra en la tierra a lo largo de cerca de 100 metros, y a una profundidad máxima en la tercera cámara de 50 metros de profundidad, lo sabemos por todas las mediciones que hicimos, etcétera, penetra en el primer patio del, va a parar de alguna manera debajo de tierra, debajo del primer patio del primer, la primera terraza llamada terraza del templo de Bir el-Bahari, y se une precisamente en la vía procesional. Bueno, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la relación efectivamente de este monumento con el templo de Bir el-Bahari es específica y está especialmente orientada el monumento con la capilla de la diosa Hathor, que queda pegada adjunto al templo de Bir el-Bahari en su parte sur. No sé si los orientes ahora se podrán centrar. Bueno, es una capilla donde la reina Hatshepsut está divinizada como la diosa Hathor, etcétera, y hay una orientación perfectamente establecida y que hemos chequeado nosotros con nuestros medios técnicos a través de Estación Total, con nuestros arquitectos, en virtud de la cual la primera cámara de este hipogeo tiene una estela de falsa puerta en su muro oeste, y en el punto intermedio entre los dos ojos Udya que hay normalmente en este tipo de elementos, una estela de falsa puerta, es un lugar donde se supone que era una puerta, vamos a decir, dimensional, vamos a decir, al otro lado. Interesante, ¿no? Sí, al más allá. Ellos lo creían así. Nosotros lo llamamos falsa puerta porque es de piedra y están mostrando umbrales. Pero en las creencias religiosas egipcias eso debería tener la virtualidad. Hablo en lo egipcio. Si me permitís un segundito, tanto Luis como Francisco, porque yo os estoy siguiendo absolutamente ensimismado, ¿no? Me hago un poco la especie de, en este caso, de abogado, del oyente, cuando en muchas lagunas, ¿no? Vosotros que sois auténticos expertos en materia, debo de acudir, ¿no? Francisco, Luis, os estoy escuchando conceptos como tumba, espiritualidad, puerta dimensional, incluso un romance idílico en el Antiguo Egipto. A mí personalmente me resulta todo esto un lenguaje extraordinariamente interesante y también, ¿por qué no decirlo así?, romántico. Francisco, el concepto espiritualidad, trascendencia, esa línea divisoria entre la vida y la muerte tan presente en la vida y en el contexto egipcio, es simplemente alucinante. Siempre que hablo de este asunto pongo como referencia humilde ese libro fantástico que es Sinué el Egipcio, en el que Mika Baltari nos hace esa descripción exquisita en el habituallamiento del cortejo de la propia muerte. ¿Por qué ese sentido de la transferencia? ¿Cuál fue quizá un poco la génesis, o es tu valoración personal, por la que se estableció toda una dinastía, todo un imperio y toda una historia concentrado directamente precisamente en eso, en el punto de la muerte y seguido? Pues, hombre, es muy difícil decir que civilización es la primera que afronta el tema de la muerte proponiendo soluciones, la resurrección, porque yo creo que el hombre, desde que existe el hombre, la primera inquietud que le surge es que se va a morir y qué va a pasar después, ¿no? Yo creo que esto es así, pero desde luego, por lo que hace a Egipto, yo creo que fue un fenómeno, no sé qué opinarás tú, Luis, pero me parece que fue un fenómeno que nace muy vinculado a la figura del rey, del faraón, como una inquietud personal y como una necesidad de proyectar lo que era la organización social y de creencia religiosa en Egipto, en el más allá, pero con la idea de la trascendencia, que en principio, en las dinastías más antiguas, era un lugar reservado para el rey, no nos engañemos, como, como heredero de Horus en la Tierra. Y luego se fue extendiendo a lo largo de 3.000 años. Pensemos que la civilización egipcia llega desde, podemos decir, de 3.300 antes de Cristo, si no antes, hasta el 300-400 después, digo. Wow. A la época de Copta. Entonces, es un fenómeno que va creciendo y va creciendo, y eso surge allí. A mí se me ocurre de una manera muy simple. Primero, es una cuestión vital de la humanidad. Es decir, en cualquier lugar donde hay una comunidad o donde no la haya, el ser humano lo primero que tiene es el sentido de la trascendencia. Es decir, ¿qué va a pasar después? Ahora, en Egipto, claro, si conoces Egipto, conoces el valle, conoces el Nilo, conoces la vida que había allí, cómo era el tema, lo normal sería que uno quisiera seguir viviendo después de la muerte, ¿no? Y de hecho la muerte, yo creo, ¿tú estarás de acuerdo, Luis, que no les preocupaba demasiado, o esa sensación da? No, no, además, mira... No les angustiaba, les preocupaba, pero no les angustiaba. Exacto, no es un... Estoy totalmente de acuerdo contigo que no es un tema que sea de muy nuevo, ¿no? Eso viene de muy antiguo, quizás ya en periodos Nakada ya había determinados rituales que se conocen así un poquito por encima, donde se demuestra que la muerte tenía un concepto ya algo especial, algo fuera de lo normal. Y después resaltar que mucha gente está equivocada al pensar que los egipcios estaban obsesionados con la muerte y nada más lejos de la realidad. Simplemente, la explicación es sencilla, los egipcios, los antiguos egipcios, estaban convencidos de que después de la muerte se abría una nueva existencia, un nuevo mundo, una nueva vida. Por ese motivo, hacían representar en sus tumbas, en el interior de sus tumbas, todos y cada uno de los motivos cotidianos de su vida, todos y cada uno de los enseres que se utilizaban en su vida cotidiana. Y todos y cada uno de los lujos y placeres con los que esperaban continuar disfrutando en su otra vida al más allá. Y la gente también tiene un concepto distinto de lo que es la muerte o la transmigración de esa alma. Si recuerdas, Alejandro, hablamos hace muy poquito de ese concepto, sí, en Galicia. Señor. Sí, señor. Y bueno, pues en Egipto también cobraba un significado especial, cobraba un punto mágico y místico y misterioso, pero en absoluto era una obsesión. Ellos estaban absoluta y plenamente convencidos de que la muerte no es sino una puerta que inevitablemente hay que traspasar. Digo, y que también van unidos de la mano lo que es el concepto de la momificación para la supervivencia de ese cuerpo, con el concepto de la religiosidad y de la espiritualidad, que son, a pesar de que hoy en día los podamos ver como cosas distintas, complementos religiosos, porque tampoco la religión era un concepto de fe en el Antiguo Egipto, no es la palabra religión, no podemos emplearla para la actualidad de la misma manera que se podría emplear en la antigüedad, en el Antiguo Egipto. Son dos conceptos absolutamente distintos, y además aprovechamos para decir que Francisco Martín Valentín también ha escrito una obra magnífica que titulada Los Magos del Antiguo Egipto, donde pone de manifiesto la importancia de esos sacerdotes magos que eran importantísimos también. O sea que, como vemos, parece que todo está dispersado, determinados conceptos que parece ser que no tienen nada que ver los unos con los otros, y que sin embargo, cuando uno se zambulle o empieza a bucear o indagar un poquito en todo esto, ve que una, que nada en Egipto ocurre por casualidad, y otra, que todo guarda una estrecha relación, casi, yo me atrevería a decir, como si de un plan preconcebido se tratara. Bueno, pues son los interrogantes que esta noche flotan en este ambiente, en este lenguaje que hemos puesto sobre el tapete radiofónico. Como bien decía Luis, la semana pasada junto con Nacho Ares también hacíamos lectura de estos grandes enigmas que rodean, ¿no?, este gran apartado de la propia historia. Esta noche nos acompaña, creo recordarlo, Francisco Martín Valentín. Él es director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Francisco, hemos hablado, acabamos de escucharte hablar de esos túneles horadados en la piedra, con una geometría bastante particular, ¿no? Llegando a ese habitáculo donde había hecho lectura y había encontrado esas escrituras, ¿no? Y de informes, si no tengo yo mal el término, en el que vais pronto a publicar. En ese sentido, en el aspecto más desde el punto de vista de la ingeniería, ¿cómo se la arreglaban estos personajes para hacer obras tan sumamente complicadas? Porque la semana pasada el mismo Luis nos decía, es que no sabemos ni cómo se iluminaban en el interior. Bueno, yo puedo confirmar lo que os dijo Luis, y puedo confirmar que para Sanemut en nuestro equipo había dos arquitectos, no uno, dos. Y claro, yo les pregunté, oye, ¿cómo se puede establecer una orientación tan precisa? Porque la orientación es precisa a través de los dos ojos, llega a otros dos ojos en el muro norte en el muro este de la capilla de Hathor, y dentro hay otros dos ojos. Pues en el medio de todos estos dos ojos, que no tienen lectura contextual jeroglífica, son ojos de ver, de la piedra, por ahí pasaba un eje virtual desde nuestra cámara hasta el fondo de la capilla de Hathor. Y yo le preguntaba con una desviación de segundos de grado, quiero decir, norte. O sea, una cosa despreciable en la precisión. Yo preguntaba a mis arquitectos, ¿y esto cómo lo hicieron? Porque claro, resulta que la cámara donde parte ese eje ideal que estoy manifestando, este eje de conexión, este lineal, pero que se ve simplemente porque juntas cuatro puntos en el espacio, que son par de ojos dentro de la tumba a veintitantos metros de profundidad, par de ojos fuera en superficie y otros, y no me lo supieron responder. Es decir, no tenían, seguro que utilizaron un sistema técnico, estoy convencido, no es una cuestión que nos volvamos locos aquí ahora pensando cosas extrañas, pero no hemos, mis arquitectos no fueron capaces, y ningún otro que yo sepa que haya estudiado el monumento, de aportar una solución de técnica con una metodología, con un elemento, un aparataje que pudiese llevar a cabo este tipo de operación con la precisión tan exacta y tan asombrosa como o sea, para mí la pirámide de Gizeh, no quiero entrar en este tema, pero asombra por un montón de cosas. Bueno, pues el pequeño monumento de Senenmut en Deir el-Bahari no asombra menos. Si me permites, que nadie se lleve, solo un inciso, que nadie se lleve a engaño, que esto no es fruto de la casualidad. No, en modo alguno, por Dios, porque es que además a través de esto, Luis, pudimos establecer un dato arqueológico de primera magnitud, como es en qué momento se empieza a construir la capilla de Hathor el-Bahari dentro de la construcción que se hace desde el año, si no me equivoco, 8 al 15 de Hatshepsut, de Tutmosis III, que es el mismo. Y a través de este momento pudimos de estos datos pudimos concluir que evidentemente lo primero construyes la capilla y luego orientas el monumento, no al revés, ¿me explico? Exacto, porque entonces no hay casualidad. Esto es, además, en el túnel de descenso a las cámaras había trazado en el techo, porque estaba inacabado, un eje del que hacían los canteros para no desviarse de su trabajo, es decir, una línea negra que en algún momento se rectifica, por cierto, porque se han desviado un poquito y se ve cómo el túnel, boom, toma un poquito, un grado, dos grados hacia el sur, porque se habían ido hacia el norte. Claro, y fíjate que me gustaría, antes de entrar en lo que es el proyecto Visirame-Hotep Huy, que nos contaras también, porque a mí me dejó fascinado y entusiasmado ese complicado entramado que vosotros contáis en vuestro libro, reflejo de vuestras excavaciones, el asunto del sarcófago en la tumba de Senenmut, que cómo diantres hicieron para meter dentro aquel sarcófago, porque, bueno, yo prefiero que tú nos cuentes. Esta es una de las cuestiones que nos puso en alerta sobre el hecho de que el hipogeo no era una tumba. ¿Por qué? Simplemente porque conocemos el sarcófago que está en el Metropolitan Museum de Nueva York. El sarcófago se encontró fracturado en más de 3.000 fragmentos aproximadamente, destrozado en época de Ajenatón, por cierto, sí, lo más probablemente, en la ladera de Seyhat de Gurna, de la necrópolis de Gurna, al lado, debajo de la tumba auténtica, la que se conoce, que es la de Senenmut, la 71, uh-huh. Y lo recompusieron, lo encontró Windlock, por cierto. Windlock descubre nuestro monumento y dice, segunda tumba, pero no se queda convencido, y a los 10 años se va a excavar la tumba de Senenmut en Gurna, que ya se conocía de mucho antes, porque a rescavarlo, porque no le cuadran los números. Entonces, bien, ese sarcófago se lo llevan a Estados Unidos, lo remontan, y tiene unas dimensiones clarísimas, porque está expuesto allí. No hay más que medir el sarcófago, medir la puerta de entrada al hipogeo, y si cabe, cabe, y si no cabe, es que no cabe. Quiero decir, que no cabe. Tú fíjate, Alejandro, Claro. Tú fíjate, entonces, esto descarta que sea tumba, punto. Quiero decir, o sea... Es que me estoy escuchando muchas veces y me resulta un poco la instrucción de... Y que un sarcófago de un bloque de cuarcita roja no se puede bajar por un sitio donde hay escalones y no hay rampa lateral, en fin, un montón de cosas. Me hace gracia perdonar un poco el paralelismo, ¿no? Al escuchar que si cabe, como si fuera un mueble de Ikea o algo parecido. Ah, sí, exacto. No hay más cera que la que arde. Y tú date cuenta, Alejandro, que estamos hablando de un objeto que estaba fragmentado en más de 3.000 pedazos. Sí, sí, wow. A conciencia. Esto no es y algunos pedazos diminutos prácticamente, se podría decir. ¿Eh? Sí, claro, ha habido que reponer, si vemos el sarcófago, le faltan partes que lo han repuesto, porque cuando se restaura se recompone una pieza de estas, pero vamos, una obra maestra. Obra de ingeniería. Pues es que el Metropolitan es un museo muy importante y sus misiones arqueológicas tenían un gran prestigio, que por cierto son los sitios que estamos ocupando ahora nosotros, concretamente. Esta es una era americana tradicional. Bueno, pues tenía que ser un equipo español, ¿por qué no decirlo, puñetas? Pues venga. Oye, Francisco, a mí me gusta siempre preguntar, siempre que hablamos de la figura del contexto, ¿no?, de la historia, me gusta mucho hacer la transparencia del propio investigador como un punto de fuga, ¿no? ¿Qué siente uno cuando posa la mirada por primera vez, ¿no?, o entra en una cámara por primera vez, o topa con algo que sabe que llevaba ahí esperando durante milenios, precisamente a ese momento donde uno lo contempla, ¿no? ¿Qué vértigo siente uno en la boca del estómago? Bueno, yo contaré mi sensación. Creo que cada uno tiene la suya. La mía, y es una pena que no tengamos tres líneas, aunque tenemos manos libres, porque Teresa Bezman, que la tengo aquí al lado, también podría contarnos cosas. Pero la mía, concretamente en el año 2010, por decirlo muy exactamente, descubrimos una de las varias tumbas que ya hemos descubierto en el proyecto Visita Menjote, pues estamos descubriendo tumbas nuevas. Bueno, al final de la campaña de 2010, tirando una pared, o quiero decir, limpiando una parte del patio, cayó una, que es normal, una parte de material acumulado, y nos descubrió una puerta de entrada a una tumba que estaba intacta, quiero decir, cerrada, con sus, no tenía sellos, pero tenía sus ladrillos y sus temas. Y evidentemente, antes de seguir adelante, abrimos, como es normal, para hacer una documentación previa, y luego después cerramos. Bueno, yo fui el primero que entró en esa tumba, que probablemente esté datada, yo qué sé, pues al final del tercer periodo intermedio, principio de, a lo mejor, época saíta o baja época, quiero decir, pues estamos hablando, vamos a decir, del siglo VIII, VII antes de Cristo, que es suficiente, estaríamos hablando de 2.700 años, ¿no? Sí, que ya está bien. Yo entré allí el primero y mi sensación, la mía, es que comprendí inmediatamente a Einstein. Es decir, cuando Einstein nos habla de la teoría de la relatividad y nos dice que el tiempo es una convención nuestra y que hay más realidades en el sitio donde estamos, yo tuve por un momento la sensación de que el segundo en el que se cerró aquella tumba y el segundo posterior en el que se abrió y yo entré, el primero, eran consecutivos. No, es decir, no cabía pensar, o la sensación que yo tuve fue esa, no cabía pensar que habían transcurrido 2.700 años, que yo sabía que sí, pero mi sensación física, material, espacial, mental, era que acababan de cerrar la tumba y yo entraba en esto. No sé si me consigo explicar. Alto y claro, y lo había, ¿no?, pasado media hora, ¿eh? Pues claro. Había pasado 2.700 años. Claro, mi sensación era esa. Y ahí está la grandeza, porque eso, cuando lo piensas, luego te sobrecoge y te das cuenta. Es decir, es algo que te sirve para comprender incluso tu propia situación vital y la del mundo que te rodea. Es decir, nos afanamos en un montón de cosas y a lo mejor, sí, es nuestro periodo vital y es nuestro tiempo de vida, pero ¿esto es nuestra realidad o es la realidad absoluta? Eso es muy bonito. ¿Es una realidad subjetiva? Francisco, te has encontrado mucho, Indiana Jones, permíteme el término, entrecorchetado, ¿no?, y entre comillas, ¿no?, en el terreno de la egiptología. ¿Mucha gente que va buscando solamente la pose fotográfica de aparecer sí o sí en algún libro de historia? Bueno, hay algunos. Pero no diré los nombres ni los apellidos. Luis, ¿qué opinas? Yo no, porque yo físicamente, Luis me conoce, no doy el tipo, no doy el arquetipo. Sí, pero en sí fin, que lo das, sí que lo das. Bueno. Sí, sí. En fin, quiero decir, bueno, esa es una pregunta con retrocarga, ¿eh? Sí que hay. Bueno, bueno, yo creo que como en todas las ramas de la ciencia, ¿no? ahora no recuerdo cuánto hace, pero creo que fueron 3 o 4 o quizás 5 años, había un científico chino que le habían dado un premio también por un descubrimiento que al final resultó que era un fraude, ¿no? O sea, un tipo que buscaba simplemente esos 5 minutos de gloria. Pero lo que ocurre es que en el aspecto de la arqueología yo creo que incluso sería un poquito más grave, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es recuperar nuestro pasado, porque hay gente que no entiende el significado de la arqueología. Estamos hablando de que estamos recuperando una parte de la historia que es la consecuencia de lo que nosotros somos hoy en día. Sí, en efecto. O sea, nosotros hoy en día somos lo que somos porque hubo otra gente en el pasado que realizó determinadas gestas, que vivió de una manera y de una forma determinada y que incluso murió de forma determinada. Nosotros somos el producto de todo eso y hablo nosotros en conjunto, la globalización del planeta, porque seguramente las cosas habrían cambiado mucho si alguno de los antiguos reinos o países poderosos de la antigüedad no hubiera existido. No sé si también explico un poquito este concepto, ¿no? Pero yo creo que la arqueología es importantísima, la historia es importantísima. Claro, Luis, es que piénsate una cosa, ¿cómo revertimos los egiptólogos, en este caso, aunque estemos haciendo arqueología, pero los egiptólogos o los arqueólogos, cómo revertimos a la sociedad nuestros conocimientos? ¿Qué pasa? ¿Somos sabios que nos estamos en una torre de marfil y nada más hablamos entre nosotros y tal? ¿Cómo tenemos nuestra justificación social? Porque, quiero decir, pues lo que estás diciendo tú, nuestro papel es precisamente desvelar, como lo podría hacer una buena policía, qué sucedió, cómo sucedió. Y sobre todo que cuando estás excavando, como me dijo un excelente profesor de arqueología, me dijo, estamos leyendo las páginas de un libro que una vez que las has leído y las pasas, ya no las va a leer nadie más. Qué interesante. De manera que es que hay una responsabilidad, hay una sensación de responsabilidad, o por lo menos nosotros la tenemos, ¿no? Cuando estamos trabajando, que es tremenda, ¿no? Y efectivamente estamos recuperando nuestro pasado, nuestra memoria, nuestro origen como humanidad. Estamos haciendo una labor para la sociedad que es muy importante para que la sociedad no pierda el norte de a dónde debe ir, porque hay tantas cosas buenas en el pasado. Y aparte, si me permites, que lo hablábamos en off, y ahora aprovecho la cuña para introducirlo en escena, en esta tertulia virtual que estamos teniendo aquí con esta cervecita virtual tan fresquita que nos estamos tomando. ¡Ay, qué rica! La gente incluso ignora de que cuando vas redescubriendo ese pasado, esa historia, te das cuenta de que tienes entre las manos cosas que pertenecen a una época muy pretérita, muy antigua, como por ejemplo podría ser la cerveza. Sí, hombre. Estamos pensando que la cerveza es un invento o es algo que se fabricaba en el Antiguo Egipto como complemento alimenticio, como dieta nutricional, y que con el transcurso de los siglos ha ido derivando en lo que actualmente, pues hoy veremos en estas cañitas de los bares que nos tomamos o en nuestras latitas que tenemos en los frigoríficos. En ese sentido, Luis, perdona, yo lo único que puedo decir, viva Egipto y viva Tutankamón y viva la madre que los parió todos, ¿no? Pues que vivan, pero es que yo haría una nota más, yo llamaría la atención sobre el hecho de que beber cerveza para los antiguos egipcios en un contexto determinado era un acto de piedad religiosa, por tanto que gente se tome muy en serio cuando está tomándose una cerveza, que aparte que refrescante y agrada mucho, que a lo mejor se está emulando un culto egipcio antiguo, porque la cerveza se bebía en los ritos, lo hemos estado antes hablando, de la diosa Hathor, de la fiesta de la embriaguez, que llamaba Heródoto, ¿no? Y que sabemos que se realizaban, porque es un mito muy bonito, el mito de la diosa lejana, pero no podemos hablar de la hora porque entonces, bueno, se nos iría, necesitaríamos 28 programas. Yo ahora mismo estoy un poco anodado. Me traigo dos auténticos expertos, como es Luis, como es en este caso Francisco Martín Valentín, y me están hablando que allí en el antiguo Egipto que se montaban una juerga de aquellas de las de Horda. Claro, porque era gente muy vitalista. Lo grande de la civilización egipcia era eso, que eran gente que vivían conectados con la vida. Sí, sí, claro, ¿no? Claro. Y además, fíjate, Alejandro, si me permites, ahora que te lo comentaba antes, ¿no? En estas estupendas veladas nocturnas en las noches calurosas de Tebas, fíjate si eran, hasta qué punto cuidaban los detalles, que incluso el aspecto físico exterior, sobre todo de las mujeres, pero en los hombres también, tú fíjate, haciendo esos vinos aromáticos, esas cervezas aromáticas, y wow, iba complementado, por ejemplo, con los conos de perfume de cera que se derretían por efecto del calor, iban desprendiendo un aroma que junto con el punto estado de embriaguez que el convidado iba adquiriendo durante la velada, eso era una bomba de relojería, pero que se lo tenían que pasar pero fantásticamente bien. Bueno, pues eso se llama un auténtico hallazgo arqueológico. Decía fuera de micrófono que en no sé qué programa había visto, tenían que ser dos americanos que estaban buscando ese componente, un poco para emular un poco la cerveza egipcia por excelencia. También comentábamos en ambiente que Luis González lo está intentando en la bañera de su casa. Luis, ¿cómo lleva la cosa? Sí. Pues si lo consigues, Luis, ya sabes, un litro me tienes que mandar. No lo digas muy alto, no vaya a ser que aparezca por aquí alguien en esta destilería ilegal que me monto lo que sea, ¿eh? Bueno, bien, tú lo que tienes que hacer es pagar los impuestos y lo demás, sí, no hay ningún problema. Oye, Francisco, hablemos de todo un poco. Mira, me interesa hablar sobre el expolio, ¿no? Bien entendida esa palabra. Cuando hablamos de la egiptología parece que tenemos que ir, no sé si al Metropolitan de Nueva York o tenemos que ir al Museo Británico, porque parece que todo ha sido de alguna manera extrapolado, ¿no? Descontextualizado del lugar donde le corresponde. En ese sentido, ¿hasta qué punto llevo razón o no? ¿O todo lo contrario? Bueno, yo creo que son percepciones subjetivas. Yo en este tema, que es un tema delicado y sensible, a mí me gusta ser extremadamente meticuloso. Primero, empezaríamos por el término mismo, porque las palabras, tú como periodista sabes que son el instrumento fundamental, y los egipcios lo sabían porque una de las maneras, como yo, uno de los dioses creó el mundo, por la palabra, el dios Ptah. Bien, expolio, quiere decir, perdonadme la, no soy un repelente niño Vicente, quiere decir, si vamos al latín, viene de sacar de, o de romper de, o sacar mal de, algo así, ¿no? Poder expoliare. Entonces, mucho cuidado con esto, porque si lo decimos en el contexto unilineal del tema, damos la sensación de que cualquier pieza que haya salido de Egipto en cualquier época es fruto de una conducta reprobable. Claro, de un acto de mala fe. ¿No? Yo siempre pregunto lo mismo. Los obeliscos que están en Estambul ahora, que hay obeliscos allí, en el hipódromo, si habéis visto enfrente de la Mezquita Azul, los lleva Constantino, cuando funda Constantinopla. Constantino expolió. ¿Expoliaron los emperadores romanos que se llevaron todos los obeliscos que están en Roma? ¿O bien ejercieron una facultad que tenían con arreglo al sistema de poder del momento, en el cual, porque querían y podían, y Egipto era una provincia imperial, sacaban lo que les parecía para llevarlo en un sitio que, por cierto, están hoy allí y forman parte del lugar? Bien, eso es una cosa. Otra cosa es el tráfico de antigüedades actual que pueda existir, o el destrozo de los templos o de estatuas para poner piezas en el mercado, en fin, ese tipo de cosas que todos sabemos. Bien, entre el tiempo de los emperadores romanos y el día de hoy ha habido muchas vicisitudes históricas. Desde que Napoleón llega a Egipto, luego empiezan las misiones europeas a andar por allí, pero sobre todo van a comprar antigüedades porque es de prestigio tener en los gabinetes de colecciones europeas piezas egipcias que se venden, quiero decir, porque en aquel momento las autoridades egipcias, que eran gobernadores locales, etcétera y tal, se hacía comercio de esto perfectamente y se pagaban. Y yo diré, y esto lo sabe poca gente, pero hay que decirlo, que hasta el año 1932 aproximadamente, uno podía comprar piezas originales en el Museo del Cairo. Esto no lo sabe casi nadie. Bueno. ¿Ah? Y había, los que ahora hayan visitado el Museo del Cairo, saben que según se entra por las escaleras, a derecha e izquierda, pero a la derecha entrando, a la izquierda saliendo, derecha entrando, estaba la tienda de Gadis antigua, que ahora está en la trasera del museo. Allí antes había unos almacenes oficiales en los que se podía comprar usetis o escarabeos o piezas pequeñas repetidas con su certificado de autenticidad y pagando su tema y con todos los derechos. Ahora bien, las filosofías van cambiando. Y la preservación del patrimonio histórico y cultural de los pueblos va tomando una entidad importantísima, porque sí que es cierto que al lado de estas actuaciones oficiales ha habido siempre ataques al patrimonio. Y ha habido personas que han excavado ilegalmente y ha habido personas que han hecho daños a los monumentos. Y llega un momento que, por maximizar, hay que echar una línea roja y decir, se acabó, ni una china, ni un momento, ni un gramo de arena más. Y esto es lo que tenemos hoy. Por tanto, cuando hablemos de expolio, debemos decir, perdón, ¿de cuándo estamos hablando? ¿Y las piezas del Británico o del Louvre o del Museo de Berlín, cómo salieron? ¿Qué tipo de piezas y cómo? La cabeza de Nefertiti, por ejemplo, en Berlín, parece que es claro que no tiene derecho a estar, según creo yo, en Berlín, porque salió ilícitamente. Esto es una historia que ya la habréis leído. Salió envuelta en un paquete de yeso y Ludwig Borchardt, que fue el arqueólogo alemán que estaba trabajando en este asunto, engañó literalmente a las autoridades egipcias, porque entonces se partían las piezas de los hallados, la mitad para el museo que excavaba y la otra mitad para Egipto. Esa no está, pero el resto, muchas, la mayoría, han salido de una manera lícita. Se ha pagado su dinero, se han sacado con los permisos legales del momento y hoy tenemos la fortuna de poder verlas bien conservadas en museos que las ponen a disposición de cualquiera que quiera visitarlos. Lo único que yo no comparto de los museos de arqueología egipcia en el mundo es cuando veo un fragmento de una pared, de una tumba o de un templo. Porque eso quiere decir que se ha roto, se ha troceado un monumento completo. Ahora, estatuas que han salido en su momento, de manera legal, a lo largo desde el siglo XIX, primer tercio del XX, segunda mitad del XX, porque ya a partir de ahí se cambió el contexto internacional con los convenios internacionales de la UNESCO de protección del patrimonio, etcétera, no hay que escandalizarse. Bueno, pues muchos también fueron regaladas por las autoridades egipcias del momento. Claro. A determinados personajes. Recordemos, por ejemplo, cuando se descubrió la tumba de Ahotep, de la reina Ahotep, pues quiero recordar que Auguste Mariette fue el encargado de ir a excavar a ese lugar porque venía Napoleón III a Egipto y había que hacerle un regalo. Y fue cuando se descubrió la tumba de la reina Ahotep, que bueno, después tristemente pues acabó como acabó, ¿no? Pero que afortunadamente Auguste Mariette pudo recuperar los tesoros de su... Sí, la historia, la anécdota fue muy simpática, esa la sabes tú, Luis, ¿no? Sí, claro, la conozco, ¿no? Y entonces, claro, cuando es que te das cuenta de que los propios dirigentes egipcios de la época no tenían ningún interés en conservar ese patrimonio. Otra cosa es lo que comenta Francisco, el busto de Nefertiti, que salió de esa manera tan escandalosa, ¿no? O por ejemplo el papiro de Turín, que está en Turín, pues que llegó a Turín una caja de galletas. Y destrozado, pues bueno, eso no se justifica, porque claro, realmente se sabe que se ha destrozado el papiro por una mala conducción o conservación. De ahí es donde venía un poco, Francisco, un poco la contextualización, ¿no? Cuando hablamos de la palabra expolio, es que dentro, en ese claroscuro, ¿no? Ha habido mucha historia también un poco turbia en ese sentido. Claro, siempre. Mira, salvando distancia, vamos a ir aprovechando un poquito el tiempo porque entramos prácticamente en tiempo de epílogo. Te voy a hacer la misma pregunta que le hacía a Nacho Ares, que con el que echábamos el otro día una auténtica risa. Decía que él tiene una momia de cartón piedra llamada Carliños, ¿no? En casa. Oye, ¿qué es lo más raro que te han ofrecido a ti en ese mercado, ¿no? De, vamos a llamarlo de segunda mano egiptológico. Vamos a ver, desde luego de piezas nada, eso ni soñarlo, porque eso va absolutamente contra la ética y mi planteamiento. Eso nada. Ahora bien, ¿de reproducciones o te refieres a cosas de estas? Sí, lo más raro que te hayan ofrecido. Oye, mira, que tenemos aquí un diente de... Raro no, porque a mí no me... O sea, yo me tomo el tema de Egipto muy en serio, pero, por ejemplo, de curioso, yo diría curioso, eso sí, una réplica que conseguí, que es un regalo de un amigo en yeso, o sea, que es una réplica de los años 20, de un toro, que en original sería de bronce, supongo yo, pero que está muy bien hecho en los años 20 y que todo el mundo dice que es un toro apis, y no es verdad, es un toro bugis. Quiero decirte, por ver una cosa curiosa. Y luego hay unas piezas muy interesantes que se venden, que puede comprar la gente hoy en el servicio de antigüedades, fíjate que te digo, que son réplicas perfectamente copiadas, hechas por el servicio de antigüedades de piezas del Museo del Cairo. Por ejemplo, puedes encontrar estelas muy bonitas por un precio muy muy aparente y que bueno, si las pones al lado del original, el material es nuevo, etcétera, pero lo envejecen y tal, te cuesta trabajo distinguir. Cosas luego pues curiosas, pues hombre, por ejemplo, en el tema de bibliofilia, porque hay dos cosas, la egiptología no solamente son el tema de la arqueología, sino por ejemplo todas las publicaciones que hay desde que se empezó a descubrir o a redescubrir Egipto hasta ahora, que pueden ser objeto de una colección magnífica. Pues yo en un tiempo me dediqué a buscar muchas cosas de estas y me salieron cosas curiosísimas. Pues por ejemplo una traducción anónima, no sé quién, hecha a mano en un cuadernillo del cuento de los dos hermanos. De la mentira. ¿Cómo? Sí, exactamente, exactamente. Y, o sea, pero con notas y tal y cual en francés, que casi es tan venerable como un papiro antiguo, quiero decirte, porque esto debe ser de mediados del siglo XIX, pues encuentras esa joya y te vuelves loco con ella, ¿no entiendes? De alguien que en aquella época, y no lo firmó, hizo la traducción con notas y con toda la historia y las transcripciones y transliteraciones y todo el tema y tal, y es un documento maravilloso. Y cosas de esas, pues siempre se te vienen a la mano cosas curiosas de, digamos, del mundo de la egiptología, Bueno, más que interesante. Me resisto, si me permite, el director del programa, y antes de que se nos acabe el toda tiempo, la licencia, Luis. De que nos hablara un poquito, Francisco, de este nuevo proyecto, Amenhotep Huy, me parece algo fascinante y un personaje enigmático y claro, sí. Que está rescatando del olvido la historia de un hombre del que no sabemos absolutamente nada. Y lo más importante, al mismo tiempo con eso, oye, ¿qué os dice la autoridad española? ¿Hay dinerillo para poner esto en marcha? Pues mira, la cosa de dinero anda desde el punto de vista, digamos, de lo público, pues bastante escaso. Si bien es cierto que el Ministerio de Cultura comenzó a apoyar este proyecto en el año de este 2009, ha financiado dos campañas, aparte de dos campañas, ahora con la situación que tenemos, pues no es así. Ahora, yo quiero subrayar que, gracias a Dios, existe la iniciativa privada y es la que está sosteniendo este proyecto desde su inicio también, desde 2009 sin cesar hasta ahora mismo y esperemos que por mucho tiempo, concretamente una serie de compañías. La básica es Fundación Gaselec, que es de Melilla, de la ciudad de Melilla, en cierto modo también andaluza, ¿no? Y que ha acogido con mucho cariño este proyecto, lo está soportando desde el año 2009 y lo está apoyando muy firmemente, pero luego hay otra serie de compañías que también aportan dinero o materiales. Por ejemplo, Selram, una compañía gallega, Tales, que es una compañía muy muy conocida, la Fundación Tales aporta también dinero, pues por ejemplo materiales, Fundación 3M, Airbus Military y muchas otras aportaciones, y sobre todo hay una serie de aportaciones, el instituto mismo, nuestro instituto, con las actividades que realiza en universidades, cursos y tal, aporta de estos ingresos que se obtienen, aporta lo que todo más que se puede al proyecto. Y luego hay aportaciones particulares. Es muy curioso cómo y a veces emocionan cómo hay gente que puede aportar 50, 100 euros en la cuenta del proyecto, muchas veces anónimos, y esto a mí me llama la atención. Y a veces lo hacen estudiantes. O sea que es una empresa colectiva desde el punto de vista del apoyo económico, y que gracias a esta iniciativa privada pues podemos seguir trabajando. Y en cuanto a nuestro amigo Amenhotep, yo te agradezco, Luis, porque por segunda vez lo intentas, no estábamos tan enganchados con otras cosas que no había manera de hablar de él, el pobre. Realmente es una maravilla el poder. Nosotros la historieta muy muy breve, la historia muy breve del asunto es que cuando acabamos en Edmund tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer, si vamos a seguir trabajando en Egipto o no. Y Teresa y yo estuvimos discutiendo qué íbamos a hacer. Y de repente pues decidimos, diciéndolo muy brevemente, decidimos que íbamos a seguir. Y decidimos que dónde, pues en el área. ¿Y cómo? Pues buscando un personaje del que nos habían hablado ya, otro colega, Alain Siby, un egiptólogo francés muy importante, que estuvo trabajando en Saqqara desde hace muchos años, y él nos había hablado de este hombre. Entonces, bueno, vagamente yo anoté unas notas en un libro y se quedaron cerradas ahí. Y un día buscando, en estos días que estábamos decidiendo qué hacer, ¡pum!, apareció la nota. Yo le dije a Teresa, pues esto es lo que vamos a hacer. Una tumba que si bien estaba catalogada, estaba desaparecida debajo de las arenas. Es decir, en el área nadie sabía dónde estaba. Nosotros sí, porque estuvimos investigando, estábamos al lado trabajando en Senenut, de manera que cada tarde casi nos íbamos por ahí a explorar la zona hasta que conseguimos encontrar lo que presuntamente podría ser el lugar, porque estaba completamente cubierto de arena. Y de un personaje que si uno va, hay una enciclopedia venerable de egiptología que se llama El Léxico de Egiptología, que es una obra alemana como todas las rotundas, que dedica a este personaje prácticamente 8 líneas. No se sabía nada más de él. Y finalmente, pues nosotros estamos año a año estamos recuperando este perfil. Se trata de un personaje importantísimo que fue visir del Alto Egipto, visir del Sur. El visirato era la doble administración egipcia debajo del faraón, visir del norte, visir del sur. Pues este fue visir del sur, muy muy verosímilmente en el año 30, después del año 30 de Amenhotep III, después del primer jubileo, y es el hombre que ha regido los destinos del Alto Egipto durante el tiempo en el que Amenhotep IV estuvo reinando, 5 años. uh-huh. los mismos tiempos, en Tebas, queriendo imponer la revolución solar que se estaba manifestando. Y este hombre se opuso gravemente a esta nueva teoría, porque era un hombre de Amón, lo tenemos muy claro. Recuérdanos muy brevemente, para los que sean profanos en la materia, la importancia de esa revolución religiosa que de la que estás hablando. Estamos hablando de la llamada revolución atoniana, el Atón, el disco solar como Dios único, que excluye todos los demás dioses, y que todos los tratadistas, investigadores y especialistas manifiestan que es la primera idea del monoteísmo en la historia de las religiones. Entonces, claro, es un momento en el que es un momento crucial de la historia de la humanidad, en el cual hay un gran enfrentamiento entre el régimen sistema tradicional de la concepción egipcia de la divinidad y la nueva revolución atoniana que surge pues en esos años y que se quiere implantar desde Tebas, es donde se hace la revolución. Y en ese sitio es donde en 5 años estuvo debatiendo, librando una batalla enorme, ideológica, religiosa y política. Lo curioso es que Ajenatón, cuando se va de Tebas, cambia su nombre de Amenhotep IV a Ajenatón en el año 5, y se va y construye Amarna, la ciudad de Amarna. Bien, pues eso después ordena destruir todos los restos de los opositores a él en esta ideología, y lo que no ha destruido él lo destruyen después Seti I y Ramsés II, persiguiendo la memoria de Amenhotep IV en Tebas. De manera que hoy, desde un punto de vista arqueológico, y esto es lo grande de la tumba, aparte de ser la más grande de proporciones de la necrópolis tebana, tiene 1,000 metros cuadrados aproximadamente por 6 de profundidad de restos de momento, lo más importante es que nos puede dar datos sobre una serie de años, muy pocos, 5 en 3.000, en 3.000 de historia de Egipto, 5 años que son hoy una página en blanco en la historia del antiguo Egipto. Wow, que eso es interesantísimo y un gran vacío, ¿no? Todo hay que decirlo. Absolutamente, porque lo que no destruyeron unos lo destruyeron los otros. Y tenemos la fortuna de haber elegido una tumba que perteneció al señor, al gobernador, al visir del sur, que era la persona que se opuso frontalmente a la revolución, de atoniana en Tebas. Y luego lo dice Ajenatón, lo dice en Tebas, en Amarna, en la estela frontera de la primera estela de fundación, dice que no quiere oír nada de lo que tuvo que escuchar en Tebas, ni lo que escuchó su padre, ni su abuelo, de la gran oposición. Ni quiere volver tampoco. No, por supuesto. Estamos hablando entonces de un gran repudiado dentro de la historia. Bueno, en nuestro caso realmente, yo a veces estamos desolados cuando estamos excavando y encontramos los relieves de la tumba completamente tirados en el suelo, porque la tumba está inacabada porque se interrumpió, estamos viendo que se interrumpió a medio hacer. Presumiblemente el visir ordena hacer su tumba a partir del año 30 y está del 30 al 36. Aproximadamente la última fecha que conocemos es del 36. Esos años empieza a trabajar en su tumba allí. Pero hay un momento, que es cuando Ajenatón, cuando Amenhotep IV se va a ir a Amarna y ya no puede aguantar más en Tebas, que la tumba se para, se ordena parar. Y se ordena tirar abajo, porque lo estamos constatando por la característica de la destrucción, todos los relieves que estaban hechos y las inscripciones del techo y un montón de cosas. Y estamos encontrando incluso las efigies del visir destrozadas de una manera horrorosa. Que le han quitado los ojos, le han quitado las orejas, le han quitado la boca, le han cortado el cuello, con golpes de cincel en los relieves. Y no se conocía el rostro del visir hasta que nosotros hemos excavado ahí y hemos encontrado en 2 piezas partidas la primera vez el rostro del visir. Hasta ahora solamente hemos encontrado un rostro del visir completo. No se conocía su iconografía. La persecución de la memoria en Egipto era terrible porque quitaban la personalidad con el nombre y el rostro. Y esa es la auténtica maldición, todo hay que decirlo, el destierro en el propio tejido del tiempo, ¿no? Sí, pero claro. Pero fíjate, Alejandro, fíjate que lo que acaba de decir Francisco, que nos lo explica un poquito mejor, lo que es martillear o eliminar a golpe de cincel y martillo los ojos, la boca, la nariz. Explícanos eso, Francisco, porque claro, parece ser que es un ataque simplemente a la figura, pero se tiene una trascendencia terrible. Cuando se conoce un poco la religión egipcia, mi preparación, mi entrada en la egiptología ha venido a través del estudio de la religión egipcia, es mi especialidad, pues uno sabe perfectamente bien que hay rituales execratorios, es decir, había rituales para la apertura de la boca, es decir, para poner en funcionamiento las momias o las estatuas para que tuviesen virtualidad y vida, pero había también rituales de condena, de maldición, de destrucción eterna, execratorios, y lo digo literalmente, o sea, eran ceremonias de magia negra. Wow. ¿Mm? en las cuales no es que llegase un escultor y simplemente cortase al azar los ojos o la... no, es que cada vez que se hacía ese, se quitaban los ojos, se decía una frase, se quitaban las orejas, se decía una frase, se cortaba el cuello, se decía, igual que coge uno el libro de los muertos y ve las fórmulas que dice que tú, que puedas respirar, que puedas no sé qué, que tengas agua, que puedas comer, pues al revés se diría, que no puedas oír, que no puedas escuchar, que no puedas ver, que no puedas hablar. Pero eso en el más allá, o sea, que lo estás condenando. En el más allá, claro. A una eternidad terrible, deambulando por por los infiernos más oscuros que te puedas imaginar. Eso para un egipcio, Alejandro, era terrible, era inimaginable, porque era una abominación. Francisco, desde el más allá, en este caso, te estará contemplando diciendo, este hombre me va a devolver a la vida, ¿no? Desde que, pues sí, es uno de nuestros objetivos. Yo entiendo que esto puede sonar fuerte, pero no, cuando estás verdaderamente imbuido de lo que... Porque nuestra investigación tiene que ser para... No para remover piedra solamente. Nos estamos ahí restaurando, estamos consolidando, investigando, pero nuestra tarea es devolver al alma egipcia su virtualidad, porque es lo que nos va a enriquecer culturalmente. Bien, cuando estás trabajando en esta línea, si ellos pensaban que la supervivencia venía a través del rito y el culto y tal, la manera de ser respetuoso con el monumento es devolver al dueño, en la medida de lo posible, aquello para lo que el monumento se hizo. Entonces, uno de nuestros objetivos es trabajar con todo respeto, con todo cariño y con todo rigor científico, pero estamos descubriendo y redescubriendo, estamos quebrantando un sello de silencio que se decretó por razones políticas, y que nosotros, a través de nuestra investigación, estamos rompiendo para poner a la vista de todo el mundo y devolver su cara, su rostro, su existencia en la historia, de un personaje tan importante como este hombre, Luis Amenhotep Huy. Entonces, madre mía, cómo suenan esas palabras en ese momento de la noche, tuve que decirlo, Francisco. Es que mira, Alejandro, la arqueología es maravillosa, y ahora que acaba de nombrar Francisco a Alain Sidi, este magnífico egiptólogo francés, a mí me viene a la mente lo maravilloso. Tú fíjate, imagínate Tutankamón, que es nuestro, digamos, faraón de cabecera, que siempre echamos mano para misterios, maldiciones, muertes inexplicables, un largo etc., y que lo tienes idealizado en un contexto, de una figura, de una manera un tanto, no sé, casi como una reliquia del pasado, ¿no? Pero es que de repente Alain Sidi descubre en Saqqara la tumba de la nodriza de Tutankamón, de Maya, la mujer que amamantó a Tutankamón cuando era pequeño, la mujer que le dio el pecho. Entonces, de repente, se te desmorona toda esa imagen de un Tutankamón divinizado, y dices, joder, pero es que si era, incluso era un ser humano, ¿no? O sea, la arqueología, esto es lo maravilloso de la arqueología, porque te rescata y te da de un plumazo, no sé, esa sensación de humanidad del pasado, esa sensación de vida del pasado, ¿no? Y que pone las cosas en su sitio, los puntos sobre las íes, diciendo que ni los del pasado ni los antiguos eran tan estúpidos, ni nosotros somos tan buenos como nos creemos. Francisco, muy brevemente, ¿para cuándo podréis tener ya una lectura, una valoración, una puesta en escena que nos podáis explicar, ¿no? Al resto de la ciudadanía, el resultado de vuestro estudio? Bueno, de hecho, nosotros vamos haciéndolo año a año, porque celebramos unas conferencias anuales antes de, precisamente por estas fechas, en las que damos rendida cuenta a la sociedad de los trabajos que estamos haciendo en la campaña anterior. Esto se está haciendo desde la primera campaña. Este año se realizará en la fundación del Casa del Lector, en Matadero de Madrid, los días 12 y 13 de este mes, precisamente, ¿a qué hora? A las 7 de la tarde, ¿no? 7 y media de la tarde. Y es un acto libre al que puede concurrir cualquier persona interesada. Bueno. Quiero decir, cada año nosotros ponemos al día y explicamos el tema. No estamos esperando a acabar nuestro trabajo dentro de, pueden ser 5, 6 o 10 años, para explicar qué hemos hecho. No, cada año lo vamos explicando, porque es contar por episodios qué va sucediendo y qué se va descubriendo, porque las conclusiones van variando o confirmándose a través de nuestro trabajo anual, periódico, regular. Y entonces, hoy ya tenemos unas tesis muy bastante formadas respecto a lo que pudo suceder con el monumento, con el personaje, aparte de detalles concretos, y lo que sucedió con la tumba después del visir, porque después del visir estamos sabiendo, como se excava desde arriba hacia abajo, como es lógico, pues las capas, los niveles, los estratos más recientes son los más cercanos a nosotros en el tiempo, y estamos sabiendo que la tumba del visir, la capilla, fue un lugar que gozó de la devoción del pueblo de Tebas 150-200 años después de la muerte del visir, porque le recordaban como un mártir como una persona que sufrió martirio en nombre de sus ideas, por la creencia en Amón o lo que queramos y tal, y la gente acudía allí a buscar la intermediación de nuestro visir frente al dios Osiris, porque estábamos en la necrópolis. Tenemos esa evidencia, al final de época ramesida, tercer periodo intermedio, estamos hablando del año 1150, 800, 900, y se han enterrado allí personajes muy importantes, como un personaje que hemos encontrado que se llama Padir Ihonsu, que probablemente fue un alto sacerdote del clero de Amón en la dinastía 22 o 21, emparentado con un rey muy poco conocido, Osorcón I, que estaba en el Delta Oriental. Doy fe que, Francisco, vives y sientes cada una de las palabras que nos está esta noche poniendo en escena. Lamentablemente el tiempo de radio tenemos que contextualizarlo. Luis, prácticamente en un minuto, así te lo pido, agradecimiento a Francisco Martí Valentín, director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. ¿Cuánto hemos aprendido esta noche, Luis? Hombre, por supuesto, y además que estamos, ya te digo, ¿no? Estamos ahora mismo conversando con uno de los grandes de la egiptología, y que yo lo digo en ocasiones, ¿no? Que nosotros muchas veces cuando estamos charlando con tal o con cual, no somos conscientes hasta que pasen unos cuantos años y dejen su huella en la historia, y después los libros de historia hablen de estos personajes y que digan, pues sí, en la década del 2010, pues hubo unos personajes, unos científicos, unos arqueólogos españoles llamados fulano, que dieron prestigio a nuestro país en la comunidad científica. Y no, a mí no me cabe, no es a mí, ¿no? Tú no solo tienes que moverte en determinados ambientes para saber que el Instituto de Estudios del Antiguo Egipto es una de las misiones más importantes que está excavando en Egipto, ¿no? Uno de los equipos importantes y de prestigio, y que le está dando a España el nombre que merece. Bueno, pues con eso, Alejandro, ya lo decía. Sin duda alguna. Desde luego, vosotros sois dos apasionados, pero vamos, de tomo y lomo, todo hay que decirlo, y esta noche hemos aprendido de manera soberana y hemos tenido el placer y el privilegio de tener al responsable, al máximo responsable del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Querido Francisco, mi último aporte que esta noche quiero hacer en el tono más científico del mundo: si al abrir una tumba encontráis una caja de cerveza fresquita, llamad a Luis y a mí, que nos vamos para allá ahora mismo. Eso está hecho sin problema, vamos. Daros las gracias a ti, Alejandro, y a Luis, a nuestro querido amigo Luis. Y gracias, Luis, por esta oportunidad de que podamos explicar y llegar a la gente con aquello que hacemos, porque si no lo podemos comunicar, de poco vale. A vosotros por seguir trabajando y por seguir con esa tenacidad casi imparable. Lo dicho, señores, esta noche agradeciendo este tiempo y despidiendo tanto a Francisco como a Luis, os emplazo a la próxima semana. Todo esto que habéis escuchado ha sido parte de esta larga travesía a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. Mi nombre es Alejandro Sánchez, ya no me acuerdo mi nombre, y os emplazo a todos el viernes que viene. Un fuerte abrazo.